nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos este lunes 13 de octubre, ya este matinal, saludando también a quienes nos escuchan a través de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región. Quienes mandamos un saludo desde ya. Y también nos puedes escuchar a través de su señal online en radiocamp.blogspot.com. Comenzamos entonces saludando a quienes se encuentran al otro lado del vidrio en el estudio, a Alfonso y a Bolívar, que justo se paró. No sabemos por qué. Ah, sí, ya, salió a contestar una llamada. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Buenos días a todos quienes nos están escuchando por las distintas redes y también a través de Radio Aucan, allá en San Fernando, en el 107. De la frecuencia modulada. Y bueno, un saludo también para quienes nos escuchan a través de el 107.5 acá en Estación Central en FM. Un saludo para todos, para la gente que constantemente nos está saludando y nos está pidiendo que los saludemos a través de esta emisora. Como la mamá de Don Rubén, como Inés con toda su familia, a Belén, que ayer la encontré ahí en la feria, estaba ahí trabajando. Hola Bolívar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, aquí estamos comenzando una semana nueva y bueno, un poco descontento con alguna noticia más o menos que nos trastoca como iglesia, de lo cual un poco a lo mejor tendremos tiempo de también hablar y justamente por eso me estaban llamando acá unos compañeros sacerdotes del sector para decir, bueno, solidaricemos con nuestros hermanos mayores, Pepe Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berillo, por todo lo que ha sucedido, que esperemos, porque bueno, no hemos enterado por la prensa, no sabemos más o menos qué es lo que ha pasado, pero vamos a tener claridad en el camino. Pero muy buenos días y a todos los que nos siguen por 107.5 acá en la Estación Central, los de Radio Aucan también por allá en San Fernando, y todos los que nos siguen también por las redes sociales. Listo para iniciar una semana, para arrancar y seguir obviamente aportando desde aquí también a la reflexión y a la opinión. Así es. Vamos a estar conversando respecto a aquello. Esto tiene que ver en una publicación que sale el día de ayer a propósito del Cardenal Esati, que está haciendo este, por lo menos a la prensa, de que habría enviado algunos nombres con unas respectivas críticas respecto a comentarios que habrían realizado estos sacerdotes, como tú bien lo señalabas, Mariano Puga, Felipe Berríos y el caso de José Aldunate. Tema que vamos a estar conversando y ayer despertó bastante molestia en muchísima gente. Lo vamos a estar conversando durante el programa de hoy. Está dentro de los temas en pauta. Vamos a estar conversando lo que tiene que ver con el ébola en Chile. O no ébola en Chile. Los protocolos o no protocolos que hubieron. Los sospechosos o los sospechosos de ser sospechosos. Vamos a estar conversando sobre estos temas que más allá de lo jocoso, la verdad, despertaron bastante dudas y en vez de aclarar, lo único que se hace es confundir a la gente. Me parece que deberá tratarse un poquito más con seriedad el tema. Bueno, también está el caso Pentagay, que sigue tomando arista, pero parece que ya se empiezan a llenar ciertos sectores políticos para encontrarse entre ellos mismos, obviamente, quien más, un acuerdo el cual los satisfaja a quien más, a ellos mismos. Hay harto tema que ver, entre esos temas también vamos a estar revisando parte de lo que ocurre en México. No solamente... no aparecen los normalistas, sino que se suma durante este fin de semana el asesinato durante una transmisión del programa radial en vivo de un locutor y líder campesino que estaba en contra de una represa, que fue asesinado por sicarios mientras realizaba su programa el día sábado, a quienes también solidarizamos allá en México. Está complicada la situación en México, desafortunadamente, pero no es nada nuevo bajo el sol. Se ha despertado mayor descontento, más del que ya se estaba incubando, y vamos a estar revisando aquello. Elecciones hubieron en Latinoamérica el 12 de octubre, ninguna coincidencia, la verdad, fue elegido ese día por el mismo Evo Morales, así que ganó, pero lo que tampoco ninguna sorpresa, vamos a estar conversando con también respecto a aquello. Quedémonos con el tema del ébola porque me parece que es más atingente. Me parece que es ultra necesario educar respecto a ello. Y empecemos a revisar los antecedentes que durante el día de ayer, en la tarde, tuvimos por lo menos acceso a todo. Si alguien estaba viendo televisión, escuchando radio, era ya casi inevitable responder a aquella urgencia. Esto comenzó... La verdad, en términos de información, a eso de las 3:30, 4, aunque se sabe desde las 2 de la tarde, de que habría llegado un ciudadano, pues se habla así muy impersonalmente en las primeras informaciones, hasta el hospital Barros Luco con ébola. Y circula más rápido que los comunicados oficiales la viralización por redes de una locución por parte de unos altoparlantes. Hasta un funcionario a través de que hablaba con las personas que estaban en el hospital Barros Luco a través de un altoparlante en la cual señalaba que tenían que cerrar lugares y que tenían la posibilidad de irse a otros SAP o alguna otro centro asistencial, como si la gente estuviera ahí por gusto, lo hicieran porque tenían un paciente con ébola en el lugar y esto podría ayudar a evitar el contagio. Bueno, obviamente se despertó el pánico. Y obviamente la gente que hizo envió eso a los medios de comunicación. Y esto empezó a circular, a correr. Y bueno, en horas de la tarde no salió nunca el colegio médico a hacer una declaración. La terminó dando un diputado que no tenía nada que ver, que el diputado Jorge Luis Castro, que es de la sexta región, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bueno, la idea es quien gana pantalla, quien llega primero. Y da la entrevista y da a comunicar que esto se trataría, al parecer, de malaria, de una malaria en términos de cuadro, la persona estaría internada, pero se estaba observando y todo lo demás. Al rato sale la ministra Elia Molina a dar una breve comunicado respecto a lo que sucede, que duró alrededor de 14 minutos y la verdad quedó peor. Se termina diciendo que la verdad no había ninguna posibilidad de que la persona tuviera ébola, pero siempre está la posibilidad porque él no era sospechoso de tener ébola, pero era sospechoso de ser sospechoso de tener ébola. Y ahí quedaron, ¿qué cresta dijo? A ver, entendemos y recapitulemos. No tiene ébola, tiene malaria, porque más encima viene de Guinea Ecuatorial, que ni siquiera ha tenido ébola, pero viene de África. Empezamos con estas vainas. Él viene de Guinea Ecuatorial vía Madrid. En España hay un caso de ébola, que es el caso de la enfermera, que ha sido bastante bullado, con el sacrificio del perro Excalibur, el sacrificio más estúpido que se puede hacer de parte de un ministro de salud, pero hay un caso, entonces alguien dijo África, España, ébola. Bueno, alguien muy brillante por lo demás. El tema es que llama la atención no solamente el nivel de cantinfleo de la ministra de salud, el nivel de protocolo que dijeron, todos los protocolos se cumplieron, cuando lo único que vio uno, unas sábanas todas roñosas con el logo del hospital, una frazada tapando, diciéndole a la gente por alto parlante, y un guardia con una mascarilla, tapándose la boca, diciéndole a la gente que se vaya. Y después salen a decir, no, pero es que el ébola no se pega así. ¿Y no. cuál es el sentido entonces de alarmar a la gente y de aislarla como si trataran de, se hubieran dado vuelta, no sé, un camión con elementos químicos y llegar al el equipo Hazmat? Porque el ébola no se transmite vía aérea, sino a través de contacto físico, de secreción particularmente, de fluido. Y no hay ninguna posibilidad que sea de aérea. Entonces no es necesario tener que acordonar cuadras ni alarmar a la gente para poder hacer eso. Ni andar con mascarilla y estar poniendo brazadas colgadas de la reja. Entonces, si es el protocolo, aparte bien ordinario el protocolo, te diré que por el alto parlante un guardia saliendo con una mano en la boca y poniendo las sábanas feas que tiene el hospital para que no se vea para adentro. El tema es que trajo muchas más dudas que respuestas, porque dice, bueno, ¿y qué hubiera pasado si realmente ocurre un caso de ébola en Chile? Y gracias a Dios, no en plena invierno de crisis industrial, que son tan típicas acá, y que están atiborrados los hospitales, sobre todo de pequeños. Yo ayer quedé mucho más preocupado de que llegara el ébola, sino que llegara el ébola a Chile en estas condiciones. Uh-huh. Y ese es un poco el problema, porque se sabe muy poco de una enfermedad que está desde el 1976, que es preocupación ahora, que porque se parece que llegó a países desarrollados y que se ha tratado muy mal. Tanto en España como en Estados Unidos se ha tratado pésimamente. Y de hecho es la parte que no nos llega mucho acá a nosotros, pero ha despertado bastante molestia en esos países, investigaciones y debate cruzado respecto a eso. Porque se supone que es una enfermedad que mata a pobres, no mata a gente, que en países desarrollados. Porque sea como sea, más allá de la mortalidad del mismo, no es una enfermedad que no sea tratable. Y eso llama muchísimo la atención, porque ahora los países desarrollados, laboratorios se han abocado. De hecho, por ejemplo, ayer se daba la información de cerca de 20 voluntarios, científicos obviamente, gente muy buena, que se había inyectado parte de la del virus para poder estudiarlo. Me parece que hay que tratar este tema con mucho respeto. El ébola bien lleva su historia y ha matado muchas personas, pudiendo quizás haber evitado toda esa muerte. Y todavía, como que fuera ayer que recién se enteran que existe, y estar como jugando con ellos de esa manera. Me parece que, como bien dices, el protocolo tiene que ser bien serio, porque hoy día ya no les creo nada, pero si dicen, bueno, ahora sí parece que apareció por acá. no le creo. Y se le muere todo el mundo. O sea, para comunicar un asunto como esto, no creo que la cosa de altoparlante sea lo adecuado, primero, por la histeria que genera, y luego después por el agravamiento de la gente que va al hospital para tratar de estar tranquilo, ¿no? Para andar a jugar. Eso me parece demasiado. Y luego, por si tuviera malaria, o sea, hay una gran diferencia entre los síntomas de la malaria con los del ébola. Muy, muy, pero gran diferencia. O sea, habla de una ignorancia absoluta de los medios de salud aquí en Chile. Me parece que es demasiado. Eso sería demasiado. Y luego, creo, no sé por qué sospecho, me doy la libertad de sospechar, de por qué justo en el momento gritan eso, ¿no será que querían descansar, no sé, tomarse el domingo? Y así entonces ya nadie venía. Pero como para tomarlo a la broma. Pero me parece sí que esta es una realidad que hay que tomar en serio, la verdad. Por si hemos dicho, estamos preparados para los que venga, no es de esta manera que se es preparado. Se es preparado, obviamente, siguiendo cuidadosamente pautas, porque en mi país el Congo ha aparecido 7 veces, es la 7ª vez que aparece, y o sea, en el campo la gente ya sabe más o menos qué es lo que hay que ir haciendo, y no es alarmando que se pueda ayudar. La verdad es que no. Crear pánico no se puede ayudar en ese sentido. Es más bien cosa de tranquilizar y ver minuciosamente, porque en lo medio acá hay por lo menos para distinguir esa fiebre de la malaria, de la fiebre del ébola y toda la demás sintomatología que tiene, porque tiene mucho más que fiebre. Es lamentable constatar, sobre todo, que a esta altura todavía estamos con reacción un poquito más visceral, rudimentario, además, para decirlo de alguna manera, frente a una realidad que sí, la veíamos lejanos, porque claro, los que morían a lo mejor estaban lejos, o los que se enfermaban, el asunto es muy lejos de acá, pero claro, puede llegar aquí, y ojalá nunca llegue, porque a nadie obviamente le desearía que pueda contagiarse de esta enfermedad tan tremenda, pero sí debemos, y sí, del centro hospitalario no sigue la línea y el protocolo como debiera ser, nosotros como población debemos informarnos más y no dejarnos intimidar ni dejarnos alertar por lo que no puede ser. Claro, o sea, hay una cuestión que es bastante clara. Se puede decir, bueno, el ébola es una enfermedad a la cual acá no ha llegado, por lo tanto puede que haya un poco de ignorancia acerca de cuáles son sus, lo que se ve de ella. Sus síntomas. Los síntomas. Pero sucede que sí, el mundo de la medicina aquí en Chile tiene que estar enterado de cuáles son los síntomas y cómo se manifiestan en una persona que tiene ébola. Y por otra parte, saber también cuáles son los síntomas y cómo se manifiestan en una persona que tiene, ¿cómo se llama? La malaria. La malaria. Porque malaria sí que ha habido aquí en Chile, o sea, no ha habido así grandes casos, pero gente que ha llegado con malaria desde África y desde Centroamérica, ha llegado gente con malaria. Yo conozco el caso de varias personas cercanas a mí que llegaron después de cuando empezó la operación retorno, o sea, operación retorno, cuando empezaron a poder volver a Chile a fines de los 80, principios de los 90. Sí, yo supe de gente cercana a mí que llegaron y que al llegar acá desarrollaban la enfermedad que ya habían sido ellos picados en el lugar donde se encontraban y les dio malaria. Entonces, por lo tanto, identificar cuáles son los síntomas y cuáles son ese diagnóstico no es tan difícil. Para un médico, menos. Entonces, por lo tanto, si están confundiendo el ébola con la malaria, aquí puedo leer dos situaciones totalmente diferentes. Una, hay una ignorancia absoluta de parte de, de los médicos chilenos, y eso habla muy mal de los médicos chilenos y de la gente de la salud. O por otro lado, los medios de comunicación han querido tapar algo, han querido preocupar a la gente con una situación para que la gente ya no siga pensando en... No, es ser mal pensado tal vez, pero en este asunto del Penta o en este asunto de esos dineros que le entregan a los candidatos y todas esas cosas así como media tránfugas que están pasando últimamente, y que lo mismo que ha estado sucediendo en la Araucanía con el asunto de todas las fuerzas militares o de carabineros, pero que son verdaderos militarizados, que han llegado hasta la zona, o así pues, ir tapando ciertas situaciones con esto, haciendo que todo el mundo esté preocupado más que, oh, llegó el ébola. Cuando no ha llegado, cuando no hay nada, cuando no correspondía situación que se dio el día de ayer. Uh-huh. Así que no sé por dónde iría el cuento. Si lo que quisieron es alarmar a la gente, porque eso es lo que lograron, o sea, con una actitud hasta que podríamos decir media terrorista, porque produjo terror en la gente que estaba allí. Claro, si tú estás en un centro asistencial, estás esperando que te atiendan, hay gente que iba a visitar a sus familiares, pero fue en la sala de urgencia donde por los altos parlantes vienen y dicen, ay, ébola, arranquen, más o menos, una cosa así, o sea, y todo el mundo, claro, produce pánico, po. Uh-huh. Porque es lo mínimo. Sí, claro. Además, cuando la gente no está bien preparada, la gran mayoría es de saber cómo se contagia, porque ahora con Toño estábamos justamente aquí, él estaba diciendo de que, claro, es por los flujos y todo el asunto, pero no es por aéreo. O sea, si tú conversas con una persona que tiene ébola, no te va a contagiar. Uh-huh. Entonces, ese es el cuento. De hecho, la única manera de contagio es... y en la que se ha dado, y ojo, porque esto es re importante, porque en general los contagios se han dado en centros asistenciales porque es más propenso a que se den centros asistenciales, porque hay heridas abiertas, porque hay tratamientos, por ejemplo, que implican el tema de flujo. De hecho, en el caso de la enfermera en España, se ha estado investigando en qué momento y se ha llegado así como una teoría, porque todavía no se sabe a ciencia cierta, en que ella habría estado viendo parte de las heridas, pero se había tenido contacto con algunas de ellas, etcétera, etcétera. No se sabe de casos que de manera aeróbica, de manera en términos aéreos, se haya, contagiado otra persona. En general, los contagios, por ejemplo, que se tienen en términos de datos científicos, por decirle de alguna manera, en África tienen que ver a contagios de núcleos familiares. Se contagia a una persona y se contagia a la familia. No ayuda mucho en sectores donde no hay agua potable y no ayuda mucho en sectores donde no hay atención primaria decente. Claro. Eso ha aumentado el ébola, pero el ébola, insisto, es una enfermedad que está activa, un zumbiro que está activo desde 1976, que no se ha tenido ninguna voluntad en querer erradicarlo, es básicamente porque no le afecta a los grandes intereses y porque no es negocio salvar a gente que no va a pagar por eso. Esa es la verdad. Y es más importante financiar a los ONGs para que sigan de una u otra manera saqueando un continente que erradicar definitivamente un tema. Ahora algunos se ponen a hacer vacunas. ¿Por qué? Porque es negocio, porque los estados, ante el pánico, van a comprar los stocks. Como le ocurrió a Chile con el H1N1, que hay toneladas de H1N1, de esta vacuna, que se compraron y nunca se utilizaron, pero están compradas. La farmacéutica ahí dice, bueno, yo cerré el negocio, punto. De hecho, ayer una de las cosas que se pasa por alto, que dice la ministra de Salud, es nosotros ya tenemos un acuerdo con un laboratorio francés para ver este tipo de situaciones. Sí. Ahí va. Mira, un contrato con la Orden Francés y acá por si nada. Y eso que se supone que todavía no está ni siquiera... Sí, pero eso para ver el tema del descarte en términos del de examen con el tema de la persona. Claro. Ojo, lo dijo. Pero interesante, nos gustaría saber más sobre esos contratos. Nos gustaría saber por qué contrato con ese, por qué no quizás con otro en un país más cercano que tenga la tecnología suficiente, porque tan lejos. Claro. ¿Es un laboratorio privado? ¿Es un laboratorio estatal? Que ese tipo de cosas de que información nosotros no manejamos. ¿Para qué decir ayer que el manejo comunicacional de la ministra, discúlpenme, pero era terrible? Terrible. Yo no sé si la sacaron justo de la comida dominical con la familia, se había tomado un vituperio, porque está en su legítimo derecho, pero desafortunadamente desde que dijeron esta vaina de las 24/7 y siempre estamos y siempre listos, y uno dirá, no, lo dijo Piñera. No, lo dijeron mucho antes del gobierno de Sebastián Piñera. Pero bueno, que un ministro es siempre ministro, y así dice el dicho, es complicado. Pudieron haber enviado un subsecretario o subsecretaria, pero... Bueno, la noche habló el subsecretario, pero después... De hecho, hablan tarde, porque hablaron a las 5, insisto, y ahí hay un problema de coordinación que lo tendrá que ver la propia nueva mayoría en el caso en términos políticos, porque que salga hablando un diputado a buena primera, que llega en su tonto auto y dicen a la gente, ¿cómo se llama su papá? Si yo voy a preguntar por ello. ¿Qué preguntó? Nada, si la pelota. Él venía ahí porque era el momento también. Si todo Chile quería este, y él como médico también, bueno, hablar sobre algunas cosas que él sabe. Pero a mí la verdad me dio pánico la respuesta, me dio pánico el ébola, porque entiendo perfectamente cómo funciona el ébola. Pero me da pánico el manejo que tiene el gobierno. Acá es un tema de un manejo de precariedad, pero absoluta. Porque además uno conoce el sistema público de salud y sabe que cualquier resfriado es peligroso en el sistema público claro de salud. Sí, claro. De todas maneras. Sí. O sea, uno va y termina peor. Sí. O sea, llevar a las guaguas, insisto, en invierno es un karma. Pero uno no va a los centros hospitalarios, salvo un caso que es una patología que tiene que ver con el síndrome de Munchausen, que pasan allá. No digo que algunas la tengan, ese síndrome, que pasan llevando a su hijo allá. No, pues algunas tienen mala suerte nomás. Y claro, tienen accidentes y un montón de cosas. Sí, a ti te digo que estás escuchando en tu casa ahora. Pero hay otro, hay un síndrome de gente que... una especie como de enfermedad hipocondríaca que empiezan a inventar enfermedad y leen mucho en internet de la enfermedad y pasan allá. Salvo esa gente, la mayoría va no por gusto. La mayoría va porque está mal. Sí. La mayoría va porque se le está muriendo. Y más el Barros Luco en ese sector, que estamos hablando de la Comuna de San Miguel. Acá nosotros en general se va al San Borja Realán. Al Paula. Sí. Ex Paula. Jaraquemá. O a los otros cercanos. Bueno, al Hospital del Carmen yo no me atrevería a ir. Por no, nadie. Creo que casi nadie va. La verdad. Habrá que esperar que esté bien. De hecho, se suponía que iba a ayudar a descomprimir este sector. Sí, claro. Pues se supone, sí. Uf, caleta, sí. Bueno, súper caleta. Es que están al, ¿cómo es? Hacia la periferia, entonces. Claro. Hubiese sido en otro barrio, capaz que haya salido ya excelente andando. Pero bueno, ¿cómo está en estos sectores? Ahí está. Ahora, lo que preocupa más todavía es que si en un momento dado, y creo que Toño lo dijo ahora en la mañana, en algún momento dado, imagínate que llegara una persona con ébola. Que llegara una persona que esté infectada y llegara a un hospital diciendo, con todas las características, con todos los... Yo creo que una de dos, o sea, el hospital lo evacuan y no queda nadie, y hasta los médicos salen arrancando, o viene una epidemia inmediata, así de 5 minutos, porque si los protocolos se cumplen como los cumplieron ayer, no creo de que se salve, o sea, que vaya a estar esa persona y nadie más, no, se va a multiplicar rápidamente. es y eso es complicado. Claro. Oye, aprovecho, disculpen, de saludar a quienes por lo menos están acá escuchando y saludando. Desde ya, a Pichihuenchu, a Pelusa, a la Andrea, a Jalandro, que ya están, o por lo menos lo puedo leer acá desde el hashtag matinal RBF, a Leonel Baeza también, a Raúl Blackwood, que habla del triunfo de Evo Morales, vamos a estar conversando respecto a aquello, y dando bastante información. Veo que hay, bueno, también hay temas de información que es importante poner en la mesa, a ponderar también una visión interesante respecto a el triunfo, el tercer triunfo, y viene siendo, como si no me equivoco, el octavo, noveno de Evo Morales también. Porque están las presidenciales, pero hay otras que tienen que ver también con legislativas y que también se cuentan como triunfo. El que haya sido 12 de octubre no es coincidencia, eso lo quiero aclarar desde ya. Sí. Esa fecha la eligió el propio Evo Morales, que consiguiera el tema de la fecha de las votaciones el 12 de octubre. Claro. Algo aprendió Evo... me he dado cuenta de una cosa, la vamos a conversar más en profundidad, pero quería dejarla planteada desde ya, que hay una visión rusoniana con Evo Morales, voy a explicar esto, del buen salvaje. Hay esta cosa como del provecito, de subvalorar a Evo Morales de una manera tremenda, así como, oye, el compañero indígena, Evo Morales, polle. Evo Morales es un zorro en política. Que anda así, hablando así, una cosa muy característica en Bolivia, pero el tipo es un zorro político, un animal político. Y por algo está ahí, ¿cierto? ¿Dónde está? Y lo ha ganado la cuestión porque así iba pasando. Claro. No, el tipo, líder, yo no sé si cachan que era ser un líder cocalero. Yo no sé si conocen el movimiento cocalero en Bolivia. Es bastante fuerte, sí, y bastante duro. Y erigirse desde ahí como un líder, hay que tener el cuero bien curtido para haberlo hecho. Así que vamos a estar hablando de Evo Morales y de cómo dio vuelta, por ejemplo, el sector de la Media Luna, que era muy importante. Sí. Ganó Santa Cruz. Ganó Santa Cruz. Y vamos a dar la respuesta o hacernos las interrogantes del por qué ganó en ese sector, que es un sector bastante reaccionario. Sí, pues. Y que siempre tuvo problemas con cuando se intentaron levantar leyes. En el primer gobierno fueron terribles. Claro, fue un ataque, pero constante. Y ahora son grandes aliados. ¿Por qué? Vamos a conversarlo. Es importante dar estos datos importantes y tener un espacio para poder profundizar y contextualizar. ¿Ah? Y más cuando no tenéis ningún problema de ir a pedirle plata a embajada y después se enojen por lo que puedas decir. Eso es muchísimo mejor. Del ébola, decir claramente dos cosas. Uno, no se contagia vía aérea. Se contagia que a usted se tire sobre un enfermo y lo agarra de eso. Con fluido, obvio. O sea, con pasión. Que esta persona le estornude varias veces arriba y tenga la posible remota posibilidad, o no tan remota ya, puede ser cuando te estornudan en la cara, de una persona contagiada, que se le ven los síntomas o que pues, se puedan percibir. Salvo esos casos, y o que hay una persona con una herida abierta, esta pues, es mucho más fácil que se transmita, claro, y que a otra, también y también otra herida abierta. Eso es bastante común, más de lo que se piensa, pero parece como, a mí nunca me ocurriría. Por eso, si usted tiene heridas, laceraciones, trate de caer parte oscurita o tener un buen vendaje. Eso es súper importante, no solamente por el ébola, sino por su salud. Sí. Eso por un lado. Y lo otro que tiene que ver con... que agarre un qué sé yo, una cepa de ébola y la agarre con una jeringa y se la inyecte. Esto también pasa en los laboratorios muy frecuentemente. Sí, ¿ah? Gente que está un poco depresiva. O que está con la pipeta y en vez de soplar, aspira y se lo tragó. Que también yo he sabido de gente que le ha pasado. Ah, me mandaron un tema. Muchas gracias, Jalandro. Y pelando, como siempre, a tan bielcista él, para que coloquen para la pausa musical de una hora más. Dice... ¿Qué tienes problemas con nuestras pausas musicales que son muy espaciadas? Nos gusta conversar, pues. ¿Ah? Y cao nomás. No dejan de escuchar música. Todo porque tus amigos todavía no se despiertan, los del Foro Bielsa. A la hora que están despiertos, están todos ahí. Por Bielsa. Es que les dio el ébola, creo, ahí a uno. Chuta. ¿Ah? O hepatitis, creo que andan peleándose por ahí. El tema es que es súper importante, eso por un lado. Y segundo, el color no es contagioso. Sobre todo. También. Porque hay esa otra cosa que se ha asociado y es muy propia también de este país. Y caldo cultivo con este tema del ébola. Sí. Claro. Ahora, persona que viene de África tiene ébola. Claro. En una de esas se entera que estoy en el metro y que soy de África, capaz que me deje el vagón solo. Puede tener un ahí un... Puede ser. El vagón solo a mí. Cuando llegue el SEMMA por acá, rodear la cuadra, vamos a cachar que ya. Y tengan a todos ahí. Y dije, oye, puta. ¿Los conoce usted? No, porque no tenemos nada que ver nosotros. Nunca lo hemos visto. Ay, señor. ¿Cuánto tiempo hace que llegó de África a preguntar? Claro. Se hacía un programa. No, si uno pareció ahí. ¿Sí? Son todos iguales, po. Cachaba ese gente. Son todos iguales. Ay, bueno, eso es todo igual. Es lo que pasó una vez en un partido de fútbol de China. Yeah. Y en el entretiempo cambiaron a todos los jugadores y nadie se dio cuenta. Ah, que los chinos son todos iguales. Porque son todos iguales, dicen. Claro, los chinos entre ellos saben que no, pero lo hicieron. Yeah. Cambiaron a todos los... Y ganaron, llegaron como y nuevos. Ganaron, po. Y después se dieron cuenta de que habían cambiado a todo el equipo. Cosas que pasan, po. Anécdotas. Oye, se ríe nomás del foro Bielsa. Dice, del foro Bielsa hablamos después más mejor, dice. Está bien, nos parece bien eso. Así que tenga súper claro... El ébola no se transmite. La estupidez sí, más fácil. La estupidez se transmite de manera aérea, no aérea, por fluido, sin fluido. Y por inanición, por antonomasia. Hay muchas maneras de difundir y de que se contagie la estupidez. Tenga ojo con eso. Preocúpese más de eso que de la posibilidad remota del ébola. De hecho, muere más gente esperando, insisto, en los hospitales, ¿sí?, los consultorios, que de ébola. De hecho, iba a decir algo, pero lo más seguro es que van a agarrar al Papa y va a quedar la cagada en este país. Pero era más fácil hoy día llegar a un consultorio, a un hospital, diciendo, ¿sabe qué? Mi tío viene de África y me siento mal. Lo van a atender, pero al tiro. ¿Ah? Y van a cerrar el hospital. Claro, diga, fui a misa a la Villa Francia y no, sí. Y el cura parece que venía de allá. Y lo van a atender, pero corriendo. Si no, va a estar ahí las típicas 6 horas que, bueno, naturalmente va a estar probablemente más esperando a que lo atiendan. Pero si digo eso, la gente va a agarrar pa' y va a colapsar y van a estar gritando ébola. Y va a llegar el golpe, bueno, va a llegar el SEMMA. Venimos a ver un caso de ébola. Con así. Estanque incluido. Claro. Y va a salir el gobierno a prohibir la palabra ébola. Claro. Va a sacar una decreto. Claro. Algo se le ocurrirá a Peña y Lillo. Así. Sí. Aquel que pronuncie esa palabra... Tendrá amonestación. Y bueno, dentro de esto que estamos conversando, mientras tanto, el Ministerio de Salud ha descartado que el sospechoso de ser sospechoso de tener ébola tenga ébola y ya no es sospechoso de ser sospechoso. Recién ahora. Bueno, pues le estoy informando. Por eso te digo, qué terrible que no puedan identificar la malaria. O sea, qué ignorancia. Uf, a lo que se llega en este país. Bueno, porque como no da tan seguido la malaria acá, seguramente igual, por eso. Po. Si alguien estudia medicina, se supone que tiene que saber por lo menos cuáles son las características de una enfermedad. Y como la malaria, que en una época, como yo decía hace un rato, llegó gente con malaria y que uno de los países que tiene el mejor antídoto es Cuba. Uh-huh. Entonces se hizo todo un trabajo con Cuba para que un acuerdo para que empezaran a llegar con el antídoto y se superó, o sea, ni un problema. Uh-huh. Como yo te decía adelante, ¿cómo se llama? Un primo llegó con malaria de Centroamérica, lo trataron y cuestión de días. Claro. Y quedó bien, po, ni un problema. Y así yo supe de varias personas que llegaron con malaria, o sea, y sabían inmediatamente que era malaria y se tomaban las decisiones y todo el protocolo para atenderlo. Y ahora no saben lo que es la malaria, o sea, no se pueden identificarla. No, si esta cuestión me huele raro, por decirlo menos. me huele raro. Me huele de que hay algo que está ahí como bajo la alfombra. La verdad. Así no, es. Esperemos que se haya aprendido de esto y sobre todo el modo de... Sí, de detectar y a la vez también cómo procede para comunicar el asunto. Claro, o sea, me parece que el asunto comunicacional tiene mucho que ver. Tiene sí, mucho que ver y es importante, porque de eso dependerá si se le cree o no. Claro, la credibilidad es súper importante cuando la gente está en una situación así de expectante. Si tú estás esperando una noticia o si tú estás, te están machacando todo el día de que, oh, lo que está sucediendo en África y todo el mundo, y de repente estás en un lugar, es como que si era el metro, de repente por los parlantes dijeran, en el carro número 5 va una persona que posiblemente tiene ébola. ¿Qué arriesgó, po? Ya, pues eso es lo mismo que pasó ahí en el consultorio, po. Y si te mira, ojo. En el hospital. En el hospital. O sea, perdón, claro, en el hospital, en la urgencia. Entonces, es lo mismo. Es complicado, po. O sea, así no nomás. Llegar y... ¿qué decir? Nada, po, ya lo dicho, señalar, insisto, con el tema del contagio, informarse está de más. Pero busque bien dónde informarse también, po. ¿Ah? Sí, se va a meterse a páginas de conspiración y que leo el régimen. Ya, al final usted puede terminar pensando lo que quiera. Señalar aquello, el ébola no se contagia por vía aérea, sino por temas de fluido y tiene que haber un contacto muy cercano para que eso ocurra. La estupidez no, por eso insisto, uno debería estar más preocupado de aquello. No era a otro tema. No, espérate, dejar claro también de que el ébola, sus características son diarrea, son fiebre, hemorragia. Importante señalar el tema de la hemorragia. ¿Por qué digo esto? Porque la sintomatología de fiebre y diarrea la tienen... Todos estos cuadros virales, entonces, sobre todo en cambios de época, como el caso primaveral, que hay mucha gente que está en esa situación. No, claro que y sí. Y va a llenarse y todos van a empezar a gritar y van a aislar y van a dejar botada bueno, al primo, al sobrino, ese. ¡Ay, el cabrón chico tiene ébola! ¿Por qué tomó una bebida que venía de África? No sé, cualquier cosa. Ya, en cambio la malaria es fiebre y eso es todo. Así que... Si la persona tiene fiebre, puede tener resfrío, puede tener malaria, puede tener... Si es que viene de África o de Centroamérica. Ya ha sido picado por un mosquito. Pero ébola no tiene. Eso que es bien claro. Así que para que también, si hay algún médico que nos esté escuchando, que también aprenda de cuál es la diferencia entre el ébola y la malaria, porque parece que en este país es harto grande la ignorancia. Entonces vamos a ver de cómo la gente va aprendiendo de a poco y es cierto, esas son las características del ébola y de la malaria que son totalmente diferentes. Como decía Toño, es cierto, hay que tener ojo, eso sí, cuando hay como fiebre y hemorragia. Ya ahí, aunque no tenga ébola. Claro. Una hemorragia es peligrosa. Siempre debilita y... Entonces hay que tomar las precauciones, hay que llevar a la persona al médico para que corten esa hemorragia, porque la pérdida de sangre produce ya problemas bastante complicados a la persona. Así que eso, hay que tener ojo y cuidado con eso y ya. Pero... Que llegue el ébola acá es muy difícil. Esperemos que no llegue, porque si no, ya vemos lo que podría pasar. Que no llegue nomás, que no llegue. Y es que seguir pensando positivamente, digamos. Yo creo que más que así generarse un miedo más dentro de tanto otro miedo que ya se han ido así como generando, pensemos positivo y no tengamos miedo, si... si una enfermedad que llegue, cualquier sea, si están los, digamos, requerimientos médicos necesarios, o sea, se pueda sanar de ello y ya. Y para eso está obviamente los dispositivos que seguir, incluso un resfriado, de eso tenemos que preocuparnos, el autocuidado en la salud, no solamente hay que tenerlo en cuenta cuando hay catástrofes, sino en realidad cómo demos la oportunidad que todos podamos obviamente tener acceso a buena atención médica. Y el mejor pasar. Pues. Claro, no solamente porque proporcionar a los bolsillos de las personas como se suele vivir en distintas partes del mundo. Me parece que esos temas nos lleva a pensar en ese sentido. O sea, decir, bueno, qué tan preparados estamos para esta epidemia, pero también para todas las demás enfermedades y sobre todo, qué tan dispuestos y tan iguales están las oportunidades de ser atendido, digamos, por cualquier cosa que pueda seguir, que pueda tener uno. O sea, los que tienen que esperar, o sea, que morir antes que le llame para la hora y después le llama y ya hace 3 meses que murieron. Claro. O sea, esas cosas también son cosas de salud, de política, de salud y sobre todo de oportunidad para la gran mayoría, ojalá para todos, digamos. Y esto debería de preocuparnos más que caso llega o no llega el ébola. De que acá en este país estamos todos en condiciones de recibir una atención médica en el momento oportuno. Eso me parece. Y no porque, total, no se va a morir mañana, así que ya, le damos ahora para 2 meses más. Y a los 2 meses, sabe de que hubo un problema, así que se cortó la luz. 2 meses más. Y así, pues. Entonces, como bien dices tú, al final cuando tienen hora ya la persona ha fallecido. Uh-huh. Así es la cosa. Disculpe que me estaba ausentando un poco, porque estaba escuchando al Pepe Aldunate, que está dando unas declaraciones ahora respecto al tema de SATE, que vamos a estar conversando en un ratito que tiene que ver con esta indignación que ha despertado la esta información respecto a esta supuesta carta enviada, digámoslo así de manera más coloquial o vulgar para algunas personas, sapeo a 3 sacerdotes chilenos de parte de la máxima autoridad de la Iglesia. Y vamos a estar conversando sobre ello en un ratito más. Saludamos ahí a Ney y a todos los demás que se están sumando también a la transmisión de este programa de distintas partes también del mundo. Los saludamos y a los sectores aledaños acá, a la población también. Entonces, presente con el tema de ébola, ojalá hubiera, insisto, y comparto con usted la misma prontitud y la misma celeridad que hubiera con cualquier enfermedad, no solamente con el ébola. Este país sería probablemente mejor y probablemente mucha gente estaría con nosotros y no se hubiera muerto por desidia o porque parece que no era tan importante atenderlo en el momento. Que es una constante en estos sectores. Pero no se cuentan como tal. Entonces, de hecho, insisto, más la probabilidad hace que la mortalidad siga siendo la misma en los hospitales y consultorios CRS o llámelo como quiera, pero tienen más nombre enredado hoy día. Cosa al final no era un hospital, lo que pasa que era como un centro de atención, de referencia, y lo fue mismo. Brilla y campea en Chile. Nada es lo que es, pero se supone que es. Todos le ponemos nombres distintos. Y eso llama muchísimo la atención. Estoy recordándome de que el otro día que hubo un temblor fuerte a 500 kilómetros de Isla de Pascua, estamos hablando de un 7.2 más o menos, y evacuaron y todo, ¿viste? Twitter vuelto loco, mirábamos así como, qué loco, está bien lejos la EVA. Pero alerta de tsunami, que habían cambios en las marejadas, todo el cuento, tipín 2 y tanto, la mañana todo el cuento. Estoy escuchando un programa de radio y ahora ya ha entrado en la madruga y ya van al alcalde de Isla de Pascua, o de Rapa Nui, que es el nombre, y le dice, oiga, ¿cómo va la evacuación? ¿Qué evacuación me dice usted? ¿Cómo que qué evacuación? La evacuación, pues, el show con la UNEMI, pusieron la advertencia y que había que generar la evacuación y todo el tema. A nosotros no lo ha avisado nadie. Estoy diciendo, 4 años después del terremoto, qué equipo, que vamos a invertir más plata y que el Congreso aprobó tanto y que ahora hay un general de ejército retirado a cargo de la UNEMI porque un tipo que sabe de emergencia y que estuvo en Haití. Y seguimos exactamente igual. O peor. O peor. Sí. Con más gasto nomás, pues sale más caro ahora. Más caro, por eso es peor. Claro, si eso fue así. El alcalde estaba muy, muy molesto, enojadísimo, porque saber por medio de la prensa y después de varias horas de que fue avisado, porque en la isla no se sintió el temblor. Porque esto fue un temblor bajo el mar. Entonces no llegó el movimiento, pero por ser bajo el mar, podía producir oleajes. Exacto. Que se convirtieran en un maremoto o tsunami, como le dicen ahora, en la isla. Pero no le avisaron al alcalde. Y la gente tampoco parece que supo. Entonces, al final, pasó piola, pero todos acá sabíamos, y todos acá en el continente estábamos con, puede ser que no pase nada en la isla, y en la isla no tenían ni idea. O sea, llegar a ese punto es demasiado ya. Ahí está, es una falta de respeto hacia la autoridad que de la isla, pero ahí una falta de respeto a todos los isleños. Es como basurearlo más de lo que se hace cada vez con las etnias en este país. Y bueno, y después dicen, pero ¿y por qué quieren los pascuenses independizarse? Y quieren, pucha, pero si los tienen así de votados, y los tratan en esa forma, ¿van a sentirse chilenos? ¿Van a querer seguir siendo chilenos? Difícil, ¿Por qué? Porque si no reciben el mínimo de respeto de parte de las autoridades de acá, de este centralismo tan grande que hay, entonces obviamente que ellos pocas ganas van a tener de seguir, de sentirse chilenos, porque yo creo que nunca se han sentido mucho. Ellos se sienten Rapa Nui, ellos se sienten ni siquiera pascuenses, ellos son Rapa Nui. Claro que sí. Y ellos se sienten así y adoran su isla y todo. Entonces no casi se podría decir, podríamos decir que casi no necesitan de Chile. Sí, ahí hay un tema grande, ¿no? Que es los canales de comunicación. Cuando se sigue las cosas como debe ser, porque claro, si un alcalde no sabe que su población tiene que evacuarse, y cómo hace, es como son errores que pareciera ser, bueno, por la emergencia, no sé si se entenderá, pero la verdad es que hablan mal de ese modo de que con quién, por medio de quién y a quién, en realidad. Porque cada persona está indicado tiene su misión y por algo está él, por algo el pueblo lo tiene. Claro, o sea, no es elegido democráticamente por el gobierno central. Claro. Fue elegido por sus iguales. Y por algo está ahí, con capacidad de decisión, y luego con su gobierno ahí, el consejo y todo lo demás. Uno dice, bueno, la emergencia puede llevar a que, qué sé yo, pero siempre pasando por él, ¿no? Claro. Y avisándole. Por último, avísenle para que arranque. Ok, porque si no, entonces que la gente arranque y él... Claro. Es una cosa bien, bien curiosa, ¿cierto? Claro que sí, por decirlo menos. Claro, muy curioso. Eso tiene que ver con que, de qué manera, obviamente, se quiere comunicar. Y lo otro es, también habla más de la prensa, un poco, o si no, la prensa se anticipa siempre a filtrar porque quiere adelantarse, pero claro, no sé. Claro, puede ser. Bueno, en ese caso quizás sí, porque puede haber salvado lo que sí alcanzaron a enterarse, pero entonces hágalo de manera que pueda, obviamente, abarcar a todos los que ahí viven. de sí. manera que todo se entere de una. Claro, pero acá el asunto, lo que yo me enteré, uh-huh. fue de que lo que hace esa emisora es llamar al alcalde Ajá. para preguntarle cómo va todo el proceso de evacuación. Y él ni idea. ¿Por qué? Porque se suponía, uh-huh. ¿ah? Por las informaciones que estaban acá, uh-huh. de que ese proceso se estaba llevando a cabo. Uh-huh. Entonces, para saber si se estaba llevando a cabo bien, si cómo lo habían organizado. O sea, de forma bastante... No para dañar, sino correctamente, para esa, sino correctamente uh-huh. llevando el protocolo. Uh-huh. Le preguntan al alcalde, bueno, cuénteme cómo están llevando el protocolo de evacuación. ¿De qué? ¿Por qué? ¿De qué pasó? Me están hablando? Claro. Sí. Yo creo que es súper moderno que salga y decirte, señora, señora, salga, salga, porque hay una, hay ébola. Y así, ah. bueno, pero ¿por qué? Así, bueno. Porque, por ejemplo, Ana Karina dice, ¿y no les mandaron mensajitos a los smartphones? Uh-huh. Cierto, hoy ¿no? está la tecnología. Porque uh-huh. existe eso. Aléjese, su cuadra y ébola, ¿te imaginas? Uh-huh. Ya la cagás. No, capaz que la gente salga a linchar y quemar la casa de la persona. Que no se le ocurre. Porque al final, pongamos las cosas como son. Toda esta histeria ha devenido... Disculpen, única y exclusivamente porque la histeria se generó en Estados Unidos. Claro, claro, sí. Por eso devino, en definitiva, el volar en esta cosa. Oye, estás tosiendo mucho tú. El mundo está en peligro. Oye, Bolívar, corta un poco para acá. No sé, no por sé el, nada yo. Capaz que por el micrófono una le vez, llegue. Claro. Quizás con tú y tu andanza, quizás con quién hiciste fluido. Oh. Pero ¿por qué no? Ya. ¿Ah? Bueno. No, no hay peligro, está bien. El galán hermano. De Facebook. Ah. No hay peligro, está bien el hermano, no pasa nada. No pasa nada. Da lo mismo, yo estoy cosas, detrás de un virus. Hay lo que quiero. Está bien aislado. Total. ¿Ah? Yo acá estoy en protegido. Es parte de eso, po, de lo que tenemos que ir viendo. Pero no hay mejor antídoto, insisto, para cualquier virus o enfermedad y o mal que la educación. Educarse, informarse, siempre es un buen antídoto para cualquier claro tipo sí. de cosa. Eso es importantísimo. La estupidez siempre ayudará a que se contagie cualquier cosa a usted. Claro. Si no se educa, por ejemplo, sexualmente, se va a pegar cualquier cosa. Cualquier porquería. Y no solamente quedar embarazado, como la gente... Ah, no, pero es que para lo que quedar embarazado. Sí, pero Gil, de partida los niños no quedan embarazados. Explicar esa cosa. Siempre la preocupación es no dejar embarazado. Pero hay un montón de otras enfermedades de transmisión sexual, la ETS y otras más que pueden pegarse o contagiarse, que mejor dicho el tema de pegarse pero como que la preocupación es esa nomás. Eso es súper llamativo porque no hay ninguna preocupación más allá de pero insisto llama la atención y eso tiene una razón política de contexto de que algo que está desde 1976 no se haya erradicado. Está simple, el ébola no empezó ahora. No es una enfermedad del fin de los tiempos ni nada por el estilo, no. Nada. Esto viene hace muchísimo rato y ha habido la desidia suficiente porque es más conveniente generar toda esta estructura de ayuda que genera otro claro. negocio sí, paralelo. Pero de todas maneras. Que haber ayudado en términos y claro. abre puertas para que manden militares. Sí. 3.000 tenían que mandar para combatir ébola. Cuba mandó médicos sí. y Estados Unidos mandó militares. Militares. ¿Qué va sí. a hacer? A balazos van a eliminar el ébola. Cuba, qué increíble Cuba, qué lindo es Cuba. Ah. ¿Qué manera de mandar médicos al mundo? Mandó médicos allá y Estados Unidos, no, 3.000 militares vamos a mandar. ¿A qué? Y que Lara a Chile los manda a puras clínicas privadas. Qué terrible. Parece que... Ah, no, eso era lo de la LAM que después se lo olvidó que tenían que ser. Con las excepciones, obviamente, del caso mucho. Muchos cubanos de la LAM trabajando en el sistema público. La mayoría hoy día. Entre colombianos, peruanos y cubanos sostienen hoy día el sistema público de salud en la región metropolitana. Y también yo sé de casos en regiones. Lo que se le agradece mucho, sobre todo, lo parece pesado, pero quiero hacer mención a la gente de Cuba, que como tiene una formación muchísimo más integral, tiene como ramo obligatorio, me consta, conozco más o menos la malla, el tema del trato, el trato a la persona. La gente se siente muy bien atendida. Sí. A ver, chico, que viene a verme tú otra vez, así. La última vez que vine, esa cosa ayuda mucho al momento de atenderse. Te deja más tranquilo y tú puedes expresar mejor acerca de lo que te está pasando. Y genera la confianza. Porque, claro, genera confianza. Porque lo contrario, uno ya, ay, no le cuento ni una cuestión más, ya. Y ya no haya la hora de pararse e irse. Claro. En cambio, si el recibimiento y el trato es más asequible y uno, sí, y se pone a conversar. O sea, termina como con un amigo más que o una amiga, más que con el médico o doctora. Es esa empatía, esa, claro, ya comienza y, como una sanación ya. Claro que sí. Y yo me he dado cuenta que en el mundo de la medicina aquí en Chile, al parecer hay muchos médicos que han tomado la misma escuela de tener un trato más, digo, tú a tú con el enfermo y no ese trato de que, a ver tú, hombrecito, ¿qué es lo que tienes? No. Eso ya ha quedado fuera. Y que uno no fuera a decirle de tú, porque hasta ahí llega la amistad y el cariño. Entonces, ese tipo de cosas han pasado. Sí. Esto, por ser yo, cuando estuve hace un par de años atrás, que tuve un problema y estuve hospitalizado un par de días, el trato con los médicos cuando hacía la ronda y todo, todo conversando y había un trato mucho más de igual a igual. Exacto. Entonces humano. Uno se siente mejor y uno se siente mejor atendido, como con más confianza, tanto de decir lo que uno puede estar sintiendo como escuchar lo que el médico te está entregando para tomarlo más en serio. Entonces esa situación, claro, no vamos a decir que todos los médicos están en esa, no, pero es cada vez más los médicos que están aprendiendo a ser más humano. Eso es, el trato humano importante. Claro. Uno se sienta valorado y obviamente así mismo se confía. Y así confía y cree en lo que le van a proponer como terapia. Claro. Y eso ya es fundamental porque el ánimo, el buen ánimo, es ya muy fundamental para recuperarse. Para... Y uno escucha más. Exactamente. Por lo tanto, lleva más a la práctica lo que te está diciendo el médico. Porque lo contrario, llegaste a la casa y ni te acordaste que el médico te dijo no comas sal, no comas azúcar, no comas... ¿Y cómo te lo dijo? Porque... ¡Claro! dice Ana Karina, los médicos cubanos que habían en Rancagua después del terremoto eran muy amables y humildes, cosa que no se ve mucho por acá. ¿Cierto? Andaba mucho el tiempo que fue el terremoto. Llegaron. De hecho, llegó, aparte de los que ya habían, la gente de la escuela de la LAM, la escuela que yo no sé si sigue, me parece que ya no sigue el proceso de la LAM, tuvo un cierre, es que la Escuela Latinoamericana de Medicina. Llegaron y acá se organizaron, de hecho, en Chile. Recuerdo, incluso para el tema de lo que ocurrió en Valparaíso, partieron también para allá, una amiga que estuvo. También cabe señalar, y también la crítica, ¿por qué no? Aquellos que fueron a estudiar, estuvieron gratis todo el cuento y ya están en clínicas privadas, les interesa un carajo cualquier causa, ni el ejército de batas blancas, ni seguir la enseñanza del doctor Guevara, ni la cacha o de la espada. O algunos médicos cubanos, que no fueron, o sea, no chilenos que fueron allá, sino que cubanos que se han venido, se casaron con una chilena y se vinieron a Chile y acá trabajan eso, en una tiene clínica. Un nombre. Sí, sí, tiene un nombre. ¿Cuál? Se llama gusano. No, se llaman jinetero. Ah, ya. Las jineteras y jineteros. Sí. Son clásicos. Sí, también. Sí. No, gusanos, la verdad, se van generalmente para Miami. Chile como que no le hace muy bien para el trópico, tú sabes. Pero es una institución en Cuba y se llaman jinetera y jinetero. Jinetero que busca a alguien para poder casarse y salir de y venirse, ahí. Claro. Al paraíso que es el capitalismo. Estamos tan la raja. Pero sí. Pero vaya la mención también para esa gente que no ha perdido esa vocación. y que mantiene, pues, en definitiva, que lo potente de Cuba, que en cada catástrofe envía, en vez de municiones y armas como soldados, como la mayoría de los países desarrollados, envía médicos. Y eso es muy bueno, muy bueno. Claro que sí. ¿Qué decir, pues? Sebastián Farib, lo ubican allá del Valle del Huasco, dice, bueno, aquí tenemos la ala malévola de presidenta. Ala malévola. Malévola. Gente ingeniosa, sí, ¿eh? Acá. Claro. Alfredo González del futuro. Alfredo González manda un saludo desde San Antonio. Una muy pulenta semana, dice. Muy bien. Saludo allá a la gente de Radio Galáctica. También para él. Sí, igual para ellos. Coque Savera, no sé con quién está hablando, dice, enchúfate plancha campo, estaban hablando de Rapa Nui. Mm. ¿Para quién es eso? Ah, no sé. Alguien le debe haber estado diciendo, po. Sí, alguien. Pero alguien por interno tiene que haberle mandado decir algo y... Y se le publicó. Y se le publicó. Ah, claro. Están haciendo. Pero, ¿qué le vamos a decir? Y, oye, ya tenemos, Jalandro, tu tema... De gusto concertacionista, Florcita Motúa nos pidió y lo tenemos ahí, obviamente. Disculpa, ¿qué? ¿Dije algo? También ¿dije nada. Algo más? Florcita Motúa, a los años que no lo escucha, a eso me refiero. Sí, bueno, nos pidió un tema y nosotros hablando acá. Hablando de médicos, quieren impugnar el título de la Mami Bachelet, lea al ciudadano. Disculpa, ¿cuál...? Estoy peleando solo, dice Coque Savera. Ah, sí. No quedó más que claro. Ah, ya. Muchas gracias por la aclaración. Marcos Canavi dice, hablando de médicos, ¿quieren impugnar el título de Mami Bachelet? Lea al ciudadano. Mi pregunta es, ¿el ciudadano impreso o eso que anda hoy día por Facebook que dice ser el ciudadano? Eso sí. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel de publicación hoy día ya llega a ser niveles irrisorios. Cierto. Ah, alguien ahí, una cosa es publicar noticias que importa y otra, me he encontrado con un nivel de noticias bastante paupérrima, te diré, po. Hay un copy-paste que fue asqueroso, hay que decirlo, pues si uno le gusta el ciudadano impreso, ahí la escritura de Ledesma y esto y varios más, buenos, Mauricio Becerra, un grande columnista y que hace un periodismo diferente, a estas copy-paste de blog más encima y que están mal traducidos porque se tradujeron literalmente por Google Translate. No, sí, es verdad. De hecho, ha generado bastante... Lo peor. Lo vio por Facebook. A dudar. De hecho, cada uno... Aquí el respeto a la línea editorial. Yo encuentro que el ciudadano es un buen medio. Un buen medio de educación. Tenemos diferencias editoriales notorias y tenemos diferencias en términos de la forma de la gestión del medio. Es un tema que se sabe públicamente, pero es un gran medio, sobre todo, y mi respeto va al ciudadano impreso. Ahora, el ciudadano digital, no mucho. No tengo mucho respeto por el ciudadano digital, que es el que uno ve constantemente en Facebook. El impreso es el que uno compra y que se replican algunas notas también en términos digital por razones obvias. Pero ahí hay un buen trabajo, un material de por último, el trabajo periodístico. Claro. Pero en Facebook ha bajado muchísimo. Y hay miles de razones, están en todo su derecho, pero me he encontrado con temas como uno está constantemente también leyendo mucho. Hay temas que lo sacaron de blog que no tienen ninguna, y hay cosas que él dice ahí en la mente son falsas. Y ahí un poco, porque la verdad necesitamos fortalecer el tema de los medios independientes. Uno para decir, bueno, ustedes en Facebook publican cualquier tontera, sí, pero en Facebook jamás va a ir a la página. La página tiene un criterio de trabajo y de hecho publicamos sola, hay una línea editorial en el término de la página web, me refiero a las notas, reportajes, qué sé yo, entrevistas, solo se escribe de lo que se entiende, Y si pues no, hay un trabajo, y si no, no se publica. Claro. De hecho, hay muchas cosas que quedaron en publicarse. No tenemos ningún apuro, no tenemos que responderle a ningún auspiciador ni nada. Por tanto, claro, hay cosas que no se publican y no se publican porque no pasaron los filtros o no tenían lo suficiente para poder publicarse. Uh-huh. Porque hay un respeto ahí. En Facebook nos damos cierta libertad y si se fijaron los que lo siguen por distintas plataformas, no se publica ni lo mismo en Facebook ni lo mismo en Twitter. Y tampoco en la página. Hay una coherencia porque hay cosas que se combinan y que van para las tres, alguna para uno, para otro lado y otra para uno solo. Pasa porque son lógicas, son criterios editoriales distintos dentro de una editorial en conjunto mancomunada que es la radio. Eso, solamente era para aclarar, tampoco para generar ningún sentido de polémica y todo sí. El cuento, pero pues, ahí el dedo para arriba va el ciudadano impreso. Y ningún problema en pagar los 500 pesos que vale. Sí, aportar. De hecho, es un poco también a la gente decirle que a todos les gustan los medios independientes y todo el tema, pero apóyenlos. Porque sí, pues, es fácil decir, ay, sí, yo leo este. ¿Y cuánto fue la última vez que compraste uno, por ejemplo? Uh-huh. Cierto. Y así está el punto final y están varios. Exactamente. Están de repente han estado a punto de quebrar, a punto de cerrarse, sí, porque la gente no los compra. Uh-huh. Pero se los consigue con el amigo, se los consigue por allá, uh-huh, y después dice, ah, no, yo leo tal periódico y porque yo soy consecuente con ello, pero jamás lo compra, po. Y es que yo soy anarquista, pues los anarquistas no compramos. Típico, ¿no? Exacto. Y ese tipo de cosas uno las escucha de repente y son vergonzosas. No, si queremos de que los medios de comunicación puedan seguir entregando su trabajo, lo mínimo es uno colaborar con ellos. Claro que sí. La calidad se apoya. Claro que sí. Y entre todos, la calidad se mejora y ahí es como así obviamente es. Se avanza. Y no pasa lo que pasó con tantos periódicos y revistas de que en una época nos acompañaron en los momentos más difíciles en este país y que después cuando llegó esta democracia con una alegría así como media parece jugo de limón. La alegría no fue repartida, no era muy democrática. Sí, fue alegría para un grupito. Lógico, pues hay algunos que sí, pues están recontentos, sobre todo los que están en el Congreso. Y sí, ahí hay harta gente que está muy, muy contenta con la alegría. Pero eso fue alegría para algunos. Ahora el asunto está en que, claro, allí se acabaron un montón de medios, pues. Estaba el Fortín Mapocho, estaba La Época, estaba la revista Análisis, estaba la revista Hoy, estaba la revista Análisis, ¿cuál era? APSI. Y así, pues, habían varias revistas y era interesante y uno podía informarse y todo más. Pero murieron todas esas revistas, murieron todas esas publicaciones. Ahora, ¿por qué murieron? Ahí hay una decisión política. Les recomiendo buscar en la entrevista a Juan Pablo Cárdenas, donde explica, pero con lujo de detalles, cómo la Concertación mató a la revista Análisis, Fortín Mapocho y APSI. Lo explica detalladamente. Y La Época también muere porque La Época era de la Democracia Cristiana. Sí, pero no era muy bueno. Y ahí fue una decisión más propia. Pero, claro, fue más propia de esta. Acá fue claro, externa. Sí, de gente que estaba en contra de... O sea, que lo eliminó. Es cierto. Pero también, por otra parte, influyó el hecho de que uno la comprara menos. Nos vamos a ir al tema respecto a los dichos de Sati. Vamos a contextualizar esto, que aparece ayer publicado en varios medios, o reproducido, respecto a esta carta en la cual hay una denuncia en términos de investigar. De hecho, las personas que están dentro de esta denuncia están en calidad de investigados, están como en suspenso. En la cual se trataría de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile, el cardenal Sati, Ricardo Sati, quien pone en entredicho, ojo, no es solamente Sati, él encabeza esto, es un grupo, hay que ser súper claro en esto. Exactamente. en el cual se cuestiona los dichos en distintos medios de comunicación y en distintas instancias de tres sacerdotes en particulares. No se me ponga nervioso, me va a botar la mecha. Es un tema. Bueno, esto tiene que ver básicamente con los sacerdotes Mariano Puga, Felipe Berríos y José Aldunate. Dos íconos también en el caso de Mariano Puga y José Aldunate. Uno, pero símbolo de lo que fue el movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo y Mariano Puga, quien conocemos bastante bien. Y en el caso de Felipe Berrío, que ha tomado, después de su vuelta de África, donde estuvo misionando buen tiempo, llegó con una visión bastante crítica de la Iglesia. De hecho, hizo gala de eso a sus pocos días de llegar a un programa de televisión. No tengo ningún problema en mencionarlo, llamado El Informante, en el cual fustigó duramente el rol de la Iglesia Católica, criticó este rol de defensa a la educación de ricos, señaló este materialismo en el cual se había caído y quizás con nuevos bríos en base a los dichos del Papa Francisco, entra en una especie de decir, bueno, hay que demostrar esto. El Evangelio se demuestra en lo concreto. Estaba escuchando recién a José Aldunate, a quien le tenemos un profundo respeto, y cariño por lo demás. Exactamente. Hemos tenido la suerte de compartir y conversar impresiones y a pesar de la mucha edad que tiene, muchísima, sigue con una lucidez que asombra. Y llama la atención que este rostro, por así decirlo, de la Iglesia, que tanto empatizan con gran parte de la población, y a los cuales prestigian esta institución, sean precisamente los criticados. No ocurrió lo mismo con el caso Karadima, que es un poco lo que se contrasta. No hubo esta acusación, al contrario, hubo bastante desidia respecto a la situación de Karadima. No así con los dichos que critican, más o menos son tres áreas que la Iglesia ha considerado sensibles: la homosexualidad, el rol de la Iglesia para con los pobres, esto fue uno de los temas, y el tema que tenía que ver con la reforma educacional. Estos tres temas han sido bastante complejos para la Iglesia, en particular el último, porque hay temas de interés y se ha manejado una posición a partir de la estructura eclesial acá en Chile. Y por otro lado, el tema de la homosexualidad, que está en términos de discusión. No porque el tema de los pobres sea menos importante, sino porque implica o se sobreentiende que están todos de acuerdo en eso. Pero la práctica es lo que se discute y lo que por lo menos estos sacerdotes han puesto el dedo en la llaga. Así, bueno, hagámoslo de verdad. Recién está hablando José Aldunate de la teología de la liberación, inclusive. Dicho esto, ayer despertó mucha molestia esto acá. Se supo esto, estoy hablando de sector, me refiero. Y había gente muy molesta. No sé si ponerle grado a la molestia, porque algunos querían hacer otro tipo de cosas y todo lo demás, pero había molestia porque se siente que se pasa a llevar no solamente a los sacerdotes, sino lo que representan y entre ellos también pobladores. Por tal, queda la pregunta en la mesa. Primero, ¿cómo se toma esto? Uno podría hacer la crítica de la de reprimenda que pueda tener alguien, cosa que ocurrió en la historia de este país con temas cardenales, algunas reprimendas han sido públicas y todo el tema, y esta cosa como velada de mandar a acusar y de poner en investigación a tres sacerdotes solamente por sus dichos. Así. A mí me pareció, no sé, pues, incómodo un poco, para decirlo de alguna manera. Y un poco, sí, me indigné un poco sabiendo de esto. Pero así como todo, me enteré por la prensa. A la hora de abrir La Tercera, ahí vi que estaba ese título que me llamó mucho la atención. porque internamente por lo menos no habías recibido ninguna de estas, digamos, sospechas sobre alguna que otra investigación dentro de lo que uno se puede enterar en el círculo de sacerdotes que somos. Y por la suma razón de que para mí, o sea, me indigné porque el padre Mariano, padre Pepe Aldunate son de una admiración profética importante. O sea, son un ejemplo de gente que sí ha consagrado su vida con mucha consecuencia y con un compromiso real, y que uno verdaderamente lo ve y dice, sí, aquí hay un ejemplo de un acercamiento a Jesús, como uno quisiera que ojalá la iglesia, todos los que la conformamos, entre laicos y los que tienen ministerio así como sacerdotal, pudieran, lo que se espera, digamos, desde dentro como desde afuera. Y ver, y Felipe también, que de una u otra manera, con su carácter y su modo de plantearse las preguntas muy actuales y de actualidad, también admirable. Entonces, enterarse así, yo, bueno, primero como que tuve un poco de, digamos, de distancia, y decir, bueno, esperemos un poco, tengamos elementos para tratar de informarnos. Obvio, yo entiendo que dentro de la misma iglesia, que también hay personas con distintas visiones, y por lo tanto la diferencia de opinión, lógico, yo la encuentro fantásticamente, de hecho, representada cuando podemos desde distintas experiencias hablar de distintos temas, y sobre todo cuando tengamos que tocar temas que no debemos estar como ignorando. Y de ahí digo, y respeto muchísimo lo que Pepe Aldunate, Mariano y Felipe han estado llevando como reflexión, porque trae este planteamiento de que hoy día el Evangelio de Jesús también tiene que ser vivido en distintas realidades, quizás que no han sido de mucho tiempo a veces, pero que no podemos seguir tapando, digamos, el sol con el dedo y ignorar una experiencia de una gran parte de la humanidad, de una parte de la misma iglesia que se está viviendo. De la acusación y el proceder, me quedo con la pregunta de decir, bueno, el Evangelio nos dice, hay que ir. Tenemos la gran riqueza del Evangelio que nos dice una corrección fraterna, que dice, bueno, si hay algo que reclamarle a alguien, acérquese a él, converse con él. Ajá. Si no entiende, llama testigos, si los testigos tampoco, a la comunidad, y ese proceder. Entonces, como yo me entero por lo medio, no sé muy bien cómo llega esto a, digamos, a divulgarse y a ser un tema. Y por eso como que me falta un poco ese elemento para decir y poner acá un juicio un poquito más firme y decir, bueno, a ver, ¿estuvo desubicado el asunto o no sé? Pero bueno, o sea, de una otra manera. O sea, ¿acaso se siguió el camino? Exactamente. ¿Correcto o no? Pero como Mariano, somos aquí, digamos, compañeros de labor, compartimos muchas experiencias. Yo ayer tuve, al instante lo llamé, le dije, pero ¿qué pasa? Bueno, él se rió como siempre, me dijo, bueno, mire, yo por lo que he sabido, me dijo, entre el cardenal y yo no hay mala leche, yo que sepa. Pero sé que, claro, yo hablo de todo y hablo de mi experiencia de vida, y eso a veces pues que a uno que otro le incomode. De hecho, precisar, Aldunate, que habló hace muy poco, uh-huh, plantea algo muy similar a lo que tú estás diciendo. De hecho, voy a citar textual. A Esati se le pasó un poco la mano. Podría haber dialogado antes con nosotros. Okay. O sea, quiere decir de que no hubo una conversación anterior. No. De hecho, los afectados pidieron audiencia para poder conversar la situación. No, sí, claro. Esto es de lo que se sabe en términos de información. Sí, por supuesto. Se enteraron por la prensa. Claro. Uh-huh. O sea, de lo que tú estás diciendo, no habrían ido por el camino correcto. Porque el Evangelio, como tú estabas recién diciendo, es que cuando un hermano comete una falta, hay que llamarlo, conversarlo con él. Si él no entiende, se llama dos testigos y se Eso dice el Evangelio. Y esto parece que no se realizó en el caso de estos tres sacerdotes con respecto a Esati. Adolesco yo de esta, claro, ese proceso, pero para por mí lo que eso dice, sería exactamente. José Alcudar, eso sería un poco el camino, claro, normal. Y sí, entonces, y Mariano me dijo, bueno, yo lo siento mucho porque el cardenal no está aquí en Chile, sino yo voy a hablar con él. Pero bueno, ahí esperaré, pero estoy bien. Pero a mí me interesaba saber cómo está él. Claro, por supuesto. Son gente mayores que han dado su vida para nuestra iglesia, testigo de Jesús y obviamente admirado, no solamente para lo que nosotros que confesamos la misma fe o que llevamos de una u otra manera la misma labor, sino también porque han sido símbolos de un compromiso con un país, con las personas. Entonces, eso me parece que... el hecho que lo tengamos, para mí es un lujo que tenemos a gente que nos dice que es posible también vivir el Evangelio de esa manera, con compromiso. Y lo que digan, lo dirán siempre, desde su experiencia. Y las experiencias dentro de esta labor pastoral son tan diversificadas que en realidad lo que aquí se tiene que hacer es escucharnos esas experiencias. Eso de sería de muy malo gusto, a mi modo de ver, eso de que pasemos a vivir una como el acusete, eso me parece que sería de muy malo gusto. Claro. Pero bueno, respeto mucho los que pueden estar ahí, adoleciendo obviamente de una información mucho más directa. Me voy a dar el tiempo de informarme dentro de los canales un poquito más, digamos, de comunicación interno para saber en realidad qué es lo que está en juego. Pero sí, de que mucho de las reflexiones que estos hermanos llevan, obviamente, puede que incomode de toda manera, como cualquier otra toma de posición que uno acá puede realizar, puede incomodar. Pero eso tampoco, digamos, asuste a que uno diga, ah, bueno, entonces ahora no hay que opinar ni siquiera, no. Me parece que eso sería como bajar, sería infantilizar. Lo que llama la atención de esto es que sean tres sacerdotes que están muy ligados a los pobres. Exacto. Recordemos que siempre ha habido esta, por así decirlo, estas diferencias dentro de la iglesia, siempre ha estado, es antiquísima. Uh-huh. Pero llama muchísimo más la atención hoy cuando los dichos de Felipe Berrío, lo que hizo históricamente el Pepe Aldunate, y Mariano Puga, hoy día son dichos por el propio Papa. Exactamente. El Papa Francisco Bergoglio, quien hoy día es la cabeza de la Iglesia, está diciendo hoy por hoy, como sumo pontífice, exactamente lo mismo que ha dicho constantemente Mariano Puga, lo mismo que está diciendo Pepe Aldunate constantemente, lo que dijo Felipe Berrío en distintos programas de televisión. Por tanto, más que una crítica a estos sacerdotes, parece una crítica a la línea que está teniendo hoy día la Iglesia. Y eso llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque el Esati fue ordenado cardenal durante este proceso. Sí, claro. Uno diría casi la transición porque estaban como ya designados, pero dentro de este proceso actual. Entonces, es como decir, bueno, si hay una crítica que decir, bueno, la hagas directamente a donde corresponda, pero es, o sea, yo estoy buscándole probablemente la quinta pata al gato y en la función que teníamos como programa. Claro. Y como radio y como medio. Pero me parece que es casi una crítica velada, es como sacar las castañas con la mano del gato, ocupar a estos sacerdotes para criticar una línea que está tomando la Iglesia. Porque lo relativo a los homosexuales ha sido dicho por el propio Papa Francisco. Lo dicho respecto al rol de la Iglesia y a su función con el tema de los pobres ha sido dicho por el propio Papa Francisco. Ahora, yo no sé si el Papa Francisco se ha referido directamente con la reforma educacional o la supuesta reforma que se está haciendo acá en Chile, pero ha sido súper claro respecto al tema de la educación para todos y la educación para los pobres, claro que al acceso a ello. Sí. Está escrito en encíclicas, etcétera, distintos textos que ha hecho el Papa Francisco en este año, básicamente de pontificado. Entonces llama mucho más la atención y dice, bueno, acá lo que uno espera, en definitiva, es una posición de la Iglesia. Sí, mantiene una posición respecto a lo que se está diciendo o dentro de la Iglesia habita esto y va a seguir habitando esta cosa de que hay un evangelio para algunos, y un evangelio para otro. Entonces, y eso es. Y luego, como bien extraño y algo raro, porque el sínodo de obispos que se están teniendo en Roma, obviamente tiene que ver con esta. ¿De qué manera? Lo que hablábamos delante. ¿De qué manera podemos nosotros hoy día, sí, dar testimonio del evangelio desde una realidad plural, acogiendo la realidad compleja de nuestra, de las familias y de nuestra humanidad actual, de modo que en realidad Jesús diga que siga aportando algo en este contexto nuevo. Y entonces no va con hacer callar ni con ponerte el juicio a los que de una u otra manera se acercan a la realidad de lo desposeído, a la realidad de la periferia. Pocos puede ser que en algún momento, por su temperamento, su personalidad, el tono de voz, eso a uno le incomoda, pero vamos a la cosa, son profetas vivos. Acá hay lo importante es el testimonio de vida que en realidad llevan, y lo cual contradecería obviamente la experiencia del Papa cuando dice, bueno, volvamos a Jesús, aquel simple que en realidad lo que quiso hacer fue poner un puente importante entre nuestra humanidad y su Padre Dios, que a todo en realidad con su misericordia acogen. Entonces, llama la atención. Yo por eso digo, de una u otra manera, obviamente sigo esperando un poco alguna aclaración, un poco, a ver si era el cardenal mismo, no sé si aclarar o si no, por lo menos informarnos para saber de dónde parte esta experiencia, o no sé quién lo irá a hacer en su lugar, pero eso espero, y espero que más uno puede tender a decir, no será otra vez un manejo comunicacional, pero aquí algo hay, y obviamente esperando los elementos correctos, pero siempre diciendo, el apoyo mío, obviamente, con los padres Mariano, Pepe Aldunarte y Berillo, porque son para mí un evangelio vivo, consecuente. Pepe Aldunarte, no hace mucho estuvimos conversando, y yo le admiro esa lucidez, no solamente la lucidez que tiene de referirse a temas, sino también la tranquilidad, la paz interior que comunica a la hora de referirse a... Entonces eso implica que no hay doblez dentro de lo que él va diciendo. Mismo... Es que puede que hay gente que le molesta cuando alguien les dice las cosas tal como son, pero además... No es que él lo haya visto en la tele, lo haya leído en el diario, lo haya leído en un libro. Es su vida. Uh-huh. Es su paso por este mundo. Exacto. Y él lo va relatando. Uh-huh. ¿Ah? Y con eso le hace la crítica a quienes tienen una visión diferente. Claro. Porque la crítica no es decir siempre, no, tú te estás equivocando, tú no estás... No, sino que no, de repente eso, claro. Tú, mostrando tu vida, tu qué ser, tu trabajo constante, estás criticando al otro. Exacto. Y le estás diciendo, tú estás faltando, estás fallando. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el mismo evangelio, pero tú no lo estás cumpliendo. Exacto. Eso es lo que le está diciendo. Y eso a veces duele a ciertas personas. Entonces, reaccionan en esta forma. Uh-huh. ¿Sí podría tener un contacto telefónico con Mariano Puga? Podríamos verlo después, sí, de una pausa musical, sí, ¿por qué no? Exacto. Sería hablar interesante. Por último, con para darle nuestro apoyo y decirle de que... Pues primero, ya... si que quiere hablar, si no, pues manda a volar así, bueno, diga, las cosas como son. No, lógico. Si Mariano dice que polémica, carroñera y todo el cuento, y nos manda a volar. Pues está en claro, su derecho. Pero por último, no, está bien, pues. No, sí, tiene sí, todo el derecho. Es factible. Pero sí, por último, que sepa de que nosotros estamos mira, con ellos. Yo lo quiero mirar de una mirada subjetiva, particular, desde mi agnosticismo. En su momento fui muy cercano a la iglesia, a punto de querer emplearme en la misma. Pero, insisto, esto del celibato y esas cosas son un poquito crueles. El tema es que uno se acerca en virtud de estos personajes que va conociendo. Porque, en definitiva, lo que a uno le educa, lo que le queda de las personas son sus acciones. Las palabras, la verdad, duran y tienen un efecto bastante momentáneo. Por tanto, cuando uno, conoce el caso de Pepe, que como bien decían, era un tipo valiente, se cagaba de miedo, no tenía problema en decirlo, pero lo hacía. Y de hecho, ahí estaba su valor. El caso de Mariano, el caso de Rafa Maroto, que probablemente puede ser criticado por un sector importante de la iglesia por su posición política y por su consecuencia política también. Él se muere en esa ley y se muere en esa convicción. Uno de chico cercano a, a la figura de Camilo Torres Restrepo, lo que pasa... por ejemplo, con algunos sacerdotes, Salvador, por ejemplo, que se recordaba hace muy poco, hay una visión que uno lo siente muy cercano, probablemente por la subjetividad de donde vive, por la subjetividad que está marcada por tu territorio, que está marcada por tu territorialidad del cuerpo, como le decía un sociólogo masiútico, la cual uno vive y uno está constantemente ligado a eso. Y digámoslo porque para uno simbolizaban vida. Estar cerca de él no quiere decir que ellos no les pasaran nada, ni las balas no les tocaran, ni nada por el estilo. Pero uno veía vida porque, gente se salvó gracias a ellos, literalmente. Sí. Cuando uno dice el Evangelio salva, bueno, esta gente está salvando gente de verdad. Claro. Gente que estaba siendo perseguida por gente que iba a misa y no tenía ningún remordimiento después de haber torturado y asesinado a otro par. Es muy muy recordada esta iglesia y es muy alabada. Los cobardes siempre alaban después de que ocurrieron las guerras. Eso es cierto. Una iglesia, recuerdo con haber estado con compañeros de otra experiencia de dictadura en América Latina, y dice, bueno, afortunadamente ustedes tuvieron la iglesia que tuvieron en ese momento. No sé si poder hablar tan inglesa, pero gente que se la jugó y dijo... Un sector de la iglesia muy importante. Sí, pero ojo, ¿por qué? Porque el sector de la iglesia, yo digo, ya, sí, fue un sector. No era toda la iglesia y habido discrepancias respecto al qué hacer. Pero había una ética que venía piramidalmente. Claro. No hubiera sido posible la Vicaría de la Solidaridad si no hubiera habido un cardenal que dijera, bueno, yo me la juego y está aquí mi prestigio por eso. Pasero, claro y honesto. Gente de personas que recibieron presiones de todo el tipo, dije, sigan ustedes, bueno, me la banco acá. Eso no hubiera sido posible. Claro. El comité que se dio el trabajo que se hizo en la vicaría, el trabajo no solamente de documentar cosas que hoy día es parte de nuestra historia. De nuestra historia, porque si no hubiera estado documentado eso, esta historia no se hubiera contado jamás. Sebastián Acevedo. Mucha gente murió esperando que algún día se supiera la verdad, por último. ¿Sí? Bueno, gracias a esto está, pero si nos vamos del 90 para adelante, ojo, hay gente que cree que se murió esto, no solamente el tema de la revista Mensaje y lo demás, sino que se murió esta iglesia. Y no, esta iglesia sigue viva. Fue muy golpeada, la mayoría fueron trasladados a distintos puntos. Me acuerdo el desmembramiento a los traidores de la corona, cuando se les asesinaba o se les purificaba y le mandaban sus distintas partes del cuerpo a distintas partes del territorio como escarmiento. Bueno, acá hubo una especie de desmembramiento. Muchos nos alejamos bastante de la iglesia, ya han entrado en profundidad en toda su plenitud, entre comillas, de Carol Wojtyla. Sé que hablarlo a los papas no es muy bueno para algunos sectores y todo lo demás, está bien, pero uno nunca se sintió muy cercano con Juan Pablo II. Uno conoció la iglesia de chico y la conoció después y no tenía nada que ver la doctrina social de la iglesia. De hecho, uno empezó a ver las capillas cerradas y una cosa que a uno le generaba cosas muy... Voy a decir, un lugar donde uno corría era la capilla o a la iglesia, no sé qué, parroquia. Y después había el horario de oficina. Yo, que vengo de una familia católica en su momento, mi abuela fue catecista y todo el tema. Vieja de Sema, Chile, todo el tema, pero una consecuencia y un nivel de conciencia de clase tremenda. Era la única que salió así de la familia y le costó bastante caro por lo mismo. Porque tenía la recriminación de todo. Pero fue siempre de la iglesia y siempre tuvo claro ese tema. Y en momentos difíciles de su vida, cuando fueron a pedir ayuda a sacerdotes, porque quería ver ya sacerdotes, estaban ocupados porque no eran horarios para pedir ese tipo de cosas. Bueno, eso terminó de quebrarle lo que le quedaba de fe en su lecho. Y eso fue muy fuerte para ella, que dedicó toda su vida. Entonces, la mayoría terminamos nuestro agnosticismo por distintas razones, no solamente por eso, pero el tema a lo que voy es que uno admiraba esa consecuencia, esa práctica. No es que no le tuvieran miedo a la muerte, insisto con eso, pero eran capaces de enfrentarla, y eso se impregna, y eso irradia. Entonces, yo sé que mucha gente hoy día está molesta no por lo que dijo Esati, sino porque hablar mal de gente como Pepe Aldunate, para mí es gravísimo. Claro. Es muy, muy grave, porque uno espera de que haya una estatura moral y de una persona que ha estado cuestionada, que fue incapaz de dar consuelo a las víctimas, que se supone que es un llamado siempre del Evangelio, en el caso Caladín y en otros casos más. Una persona que defiende un rol de la iglesia segregacionista con respecto al tema de la educación. De hecho, ayer justo estaban dando los 80 y hablaban de estos colegios de cool, o sea, de monja en este caso, y el tema de lo bueno que tienen que ser los padres. A mí me tocó eso de la misma escena de los Herrera, me tocó vivirla. Esto de juntar a los padres y cómo ustedes vienen. Y mis padres mintiendo porque llevan separados, ¿qué? 14 años, 13 años. ¿Ah? Y haciendo la pantomima de que eran una familia feliz, de que todo, pero el papá viajaba mucho y toda la cuestión. No, estaban separados. Pero no se podía decir que estaban separados. Era feo decir que estaban separados. Ese tipo de cosas, cuando uno... A mí me agradó escuchar a Felipe Berríos, por ejemplo, de su vuelta en África, y decir, al final uno lo que se da cuenta, estoy tratando de recordar parte de lo que dijo, al final lo que uno se da cuenta cuando está allá es que hay weas mucho más importantes en la vida y que son mucho más profundas y mucho más cercanas a un evangelio que toda esta parafernalia y esta cosa que al final no aprendemos a valorar, y la vida se consiste en eso. Y uno dice, pucha, qué sabio. Cuando uno habla de los caminos iniciáticos de las viejas misiones, me acuerdo de Santiago Compostela, todo el tema, que al final el camino es el que te va haciendo, dice, puta, qué bacán. Pero cuando uno ve estos anillos de oro y esta cosa, la gente siente frialdad. Y yo me pregunto si alguien puede sentir otra cosa distinta que esta separación a un lado. Si lo vemos un poco más de historia, está el caso de Alberto Hurtado, que fue reprendido, pero una cantidad enorme de veces, y hoy día es considerado una luz de la iglesia porque es un santo, por tanto un ejemplo de vida admirable, al cual poder seguir, pues esos son los santos, pero en su momento fue bastante criticado. ¿Por qué? Por decir que los trabajadores tenían derecho. Entonces... yo creo que esto no va a quedar muy así. La gente está muy molesta con Esati. Pongámoslo, Esati venía con crédito en contra hace bastante rato y esto probablemente una gota que rebasó el vaso, sumado a esta proyección monstruosa que tienen, por lo menos, no digo que Felipe Río no la tenga, pero si hay algo que está muy incrustado en un pueblo, es la figura y el aporte que han sido Mariano y José Aldunate. No quiero hacer competencia de quién es más bacán y todo el cuento, pero me tocó, yo lo he contado un par de veces acá, estar a propósito de Roberto, que fue un seminarista que está acá, tomó otra opción de vida, pero sigue lo mismo, de hecho profe de religión, y nos invitó afortunadamente a un foro a hablar con chicos, que vamos a ir a hablar con chicos nosotros, y dentro de ese foro está el Pepe Aldunate. Y si bien los chicos están muy emocionados con el tema de radio y todo el cuento, me llama la atención, y creo que es responsabilidad nuestra, porque está el Pepe y era así como, ah, caballero. Disculpen, caballero. este un personaje de la historia, la historia con pata. Terminamos hablando en el foro de la vida de José Aldunate. Porque la verdad, me tratábamos escuchando y viendo. Creo que no tenemos una deuda tremenda respecto a nuestra historia reciente y a la importancia no idealizada, sino concreta, de seres humanos que toman decisiones y esas decisiones afectan a personas, nuestras omisiones, nuestras acciones. Y en el caso de José, aparte de una lucidez tremenda, aparte de no ver, me refiero en términos de visión, tema, pero parece que ve mucho más allá, o es mucho más lúcido para percibir lo que está frente a él. Y nos pasamos el foro, después nos fuimos a almorzar y a mí me sorprendía muchísimo la calidad de ser humano. A mí, la verdad, siempre me ha importado bien poco la preferencia ideológica o religiosa que tenga alguien, porque yo siempre he considerado que la ideología de una persona está en sus acciones. Uh-huh. Y tú vas a saber inmediatamente, más allá si es de izquierda o de derecha, porque eso es lo que dicen ser. Uh-huh. A lo uno lo que le importa es lo que hacen. Y me parece que en el caso de José Aldunate es un revolucionario completamente, un tipo que hace un punto de inflexión. Cuando alguien es capaz de transformar las vidas de cierta gente, están en un sitial, no divino, sino un sitial de grandes seres humanos. Y desde ahí uno la admiración. Entonces, creo interpretar que la molestia de la gente es que se hayan metido con eso con una impunidad que da solamente el cargo. Con un desdén solamente para proteger ciertos sectores. Digámoslo, si hay un evangelio real, y nos vamos a la historia, si ustedes quieren todo el tema, Jesús andaba lleno de andrajoso y pobre. Esa es la verdad. Eso es. A algunos le hubiera gustado que hubiera estado en las cortes, probablemente. Claro. Sin duda. Pero la verdad, anduvo siempre ahí con los a medio morir saltando, con los rechazados de su tiempo. Y terminó siendo acusado por un crimen político. Y terminó siendo llevado a la justicia y siendo ejecutado por razones políticas. Y por los sumos sacerdotes y los fariseos. Yo sea de paso. Claro. Sí, y yo creo que, como uno dice, ¿cómo decirlo? El riesgo que toma cuando uno se compromete el camino de la profecía. Todos los profetas en realidad terminan muertos generalmente. Y termina no siendo comprendido por sus contemporáneos, pero sí anuncia y denuncia, y de obra y acción, de palabra y acción. Entonces, y eso de repente a muchos nos dejan bien. Yo digo, esto obviamente es una mala señal, porque detrás de toda esta historia, testigos vivos, bien lo decía Toño por ahí, son testigos vivos de la historia, de la memoria de un pueblo, no solamente que han vivido defendiendo una ideología, sino acá liberando al humano de lo que le deshumaniza, para que en realidad en su entorno algo que puedan aportar como humanización de la persona pudiese verdaderamente ser realzado, con todo el riesgo que eso ha implicado en su compromiso de todos los días. Y que hablan bien de este cuerpo eclesial que tiene esta como es un espacio grande donde todos en realidad deben tener su voz y su opinión a dar. Pero sobre todo la experiencia de la sencillez, así como al estilo de Jesús. Jesús de Nazaret, sí es reconocido como Cristo Rey, pero es el Rey del amor, Rey simple. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero nos dice que extrañamente se escucha un poco repetido, y digo extrañamente porque la verdad acá estoy revisando y está todo ok. Así que vamos a ver qué puede haber sido. Y digo extrañamente, pues no creo mucho en las conspiraciones, pero mira qué llamativo. Así que nos vamos a una breve pausa musical. Con eco. Prometeo. ¿Ah? ¿Con eco se estaría escuchando? No sé si con eco, pero repetido, que se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Así que nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos acá al ¿cómo se llama? Al programa. Decir, obviamente, que estamos acá. Espérate, te estoy buscando la canción más ad hoc que pueda encontrar. Nos vamos a ir con... no era la que estaba buscando, pero es parte de... esto es Violeta Parra, mire cómo sonríen. Nos vamos a una pausa musical y ya regresamos. Esperemos con todo ok. Ahora se arregló, dicen. No es broma, pero igual, ya vamos con la pausa. Y ahí va el tema de Jalandro y su gusto concertacionista. Y ahí vamos a ver si se puede dar el llamado con Mariano. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Se agitan las casas como de cartón, tirita la gente en los edificios, el temblor. Temblor, temblor al terremoto. Temblor, temblor, temblor al terremoto. Me gustan cómo saltan los floreros, me divierte el susto de mamá. Pero algún día, no muy lejano, los hombres aprovecharán las fuerzas y toda esa energía liberada se utilizará, para construir, un planeta más humano que girará. Temblor, temblor, temblor, terremoto. ¡Para! Temblor, temblor, temblor, terremoto. ¡Adiós! ¡Buena mesa! ¡Buena mesa! Te nombro libertad. por tu nombre verdadero, el nombre cuando oscurece, cuando ya nadie me ve. Que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. De los hermanos.

estaban tratando de comunicarse, no va a poder ser ahora de las razones mientras yo veo una cosa acá. ¿Con Mariano? ¿A eso te refieres? Ya, sí, acaba hace pocos minutos de conversar Bolívar con Mariano. Cuéntanos un poquito de qué es lo que conversaron y qué es lo que, a qué quedamos. Bueno, está él ocupado ahora y dijo que mejor mañana dejemos para que podamos hablar. Ya. Justamente está reunido con los dos compañeros de camino, así están los tres ahí acompañándose. Mañana él está disponible a que puedan conversar y ahí en lo que pueda él también aportar de cómo está viviendo esta realidad. Pero agradece obviamente el cariño de todos, dice que le han llamado harto. Y qué bueno. Porque ya, bueno, él sabe ya que solidarizamos con él y con todos los tres en realidad, porque representan una memoria viva. ¿Qué va a ser? ¿Quién quiere ignorar este aporte importante en la historia de Chile, la historia de la humanidad, la historia de la iglesia? Sería en realidad, digamos, aquel que no quiere reconocer que lo que han vivido, lo que están viviendo es interpelador y crea admiración en realidad, no solamente porque dice, sino que viven. Cierto. O sea, recordar esos videos de análisis, me acuerdo, y que aparecían Pepe Aldunate con la gente del Sebastián Acevedo frente a la catedral o frente a algún allí en el río Mapocho, en uno de los puentes, en el puente Recoleta, recuerdo, o en la Plaza de Armas, bueno, ahí en la catedral, y en otros lugares, frente a casas de tortura, y se ponían con un lienzo que decía: en este lugar se está torturando un hombre o un ser humano, y cantaban el Yo te nombro libertad, y bueno, casi nunca podían terminar la canción. Llegaba el carabinero y comenzaban los pacos a golpear y a golpear y a golpear, y ellos se seguían ahí de rodillas cantando mientras eran golpeados salvajemente por las fuerzas policiales. Eran imágenes que muy impactantes, en las cuales ellos seguían en esa posición de exigir verdad y justicia frente a lo que estaba sucediendo en nuestro país en esos días. Y esas cosas la gente las recuerda, esa gente, la gente no puede olvidar que cuando caía detenido algún amigo, un familiar, alguien conocido, uno lo primero que hacía era ir a la vicaría. Y en la vicaría lo más común era que te encontrara en el pasillo, en el segundo piso, ahí arriba de los restaurantes que hay ahí en la Plaza de Armas. Subías tú al segundo piso y te ibas a encontrar siempre con alguno de estos íconos que son hoy día, pero que en ese momento era el padre, el padrecito, pucha, claro. Y menos mal que está acá, claro. Y te encontrabas con él o te encontrabas con, bueno, de los tantos que andaban ahí tratando de, por un lado, consolar a las personas, por otro lado tratando de encontrar la verdad y luchando ahí desde esa perspectiva. Exactamente. Y eso la gente no se puede olvidar. Que esas reuniones con los abogados y estar pidiendo de que, pucha, ¿qué más podemos hacer? No, ahí y llegaban ellos y ellos, bueno, mira, podemos hacer una marcha. Y de repente eran ellos los que iban motivando, incentivando a que la gente exigiera que sus seres queridos los entregaran vivos. Claro. Porque en ese momento era así, o sea, te tomaban detenido y nadie sabía si te iban a devolver vivo o no te iban a encontrar nunca más. Y ese tipo de cosas y esa ayuda moral y esa ayuda espiritual la entregaban día a día, momento a momento. Claro. No era una cuestión de horarios de visita, horarios de oficina, no. A la hora que fuera ellos estaban disponibles y dispuestos a ayudar y a apoyar. Fantástico. Y es una lista bastante, no eran todos los sacerdotes, no era toda la iglesia, pero era un sector importante, como decía Toño hace un rato. La pirámide estaba desde arriba, dirigida por el cardenal Silvio Enrique, y eso ayudaba, y varios obispos, a fortalecer esta solidaridad para con los que estaban siendo perseguidos. Exacto. Y eso todo el mundo no podemos desconocer, ya sean gente que tenía otras religiones, gente que atea, gente que agnóstica, todos en un momento dado, algunos por la necesidad del momento y otros porque encontraban de que no solo desde allí podían ayudar y apoyar a su problema personal, sino que ayudar a otros. Exacto. Y ser solidario con el resto. Y eso es una de las cosas que ellos también iban inculcando. Y bueno, uno en un momento como ahora, y ver que están siendo puesto en una situación de acusación, le duele a todos. Claro. Es una situación complicada y que estoy seguro que no es solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, porque ellos ya traspasaron la frontera. Y seguramente en África deben estarse enterando los que estuvieron trabajando con Obviamente. Felipe Berrío, y deben estar también muy tristes de lo que está pasando. Seguramente. Es una realidad muy incómoda. Claro. Demasiado incómoda, tanto para... Sí, para nuestra iglesia, como para una sociedad que quiere encontrar referencias, referentes. Y que cuesta encontrar referentes dentro de nuestra sociedad. Y cuando hay gente que inspira por su consecuencia, su compromiso con la gente, y que obviamente de alguna manera termina siendo pagado de esta forma, incomoda mucho eso. Y duele muchísimo. Claro. Porque casi siempre pasa de que la persona fallece y luego después nombres de calle, monumento, todo el mundo lo recuerda, cada uno le recuerda lo que quiere recordarle, y ahí. Pero lo interesante es cuando la persona está viva. Exactamente. Y cuando está siendo atacada en esta forma, y que reciba la solidaridad de sus iguales y de su pueblo, yo creo que es lo más hermoso que puede suceder. Exactamente, obviamente. Así que esperemos que, bueno, y esto no para la valentía y la fuerza del testimonio de estos hermanos, no le para, de todas maneras, entonces... No lo pararon a palo y... Sí, ahora, lo que ya 97 años tiene el Pepe Alunate, ya ha vivido, ha mostrado su fidelidad, su perseverancia y su adhesión a Jesús... Mariano con su 80 y Felipe también en su camino. Entonces creo que lo importante, yo quedo con esto, es que cuando proféticamente uno sigue un camino, no hay nada que le pueda detener, y lo que en realidad parece ser ola desanimadora como esta, más todavía da razón de decir vale la pena siempre buscar, por lo menos de una u otra manera, sí, un poco de coherencia con lo que uno cree que es un valor importante, que es un valor importante, sobre todo que pueda hacer bien a otros. Parece que esto es lo que yo creo. Yo creo que lo que va a ocurrir acá es que algún experto en comunicaciones, de hecho hay se sabe perfectamente de que hay un comité de comunicaciones. Lo sé porque conozco a un par de periodistas que trabajaba ahí, que va a asesorar y va a decir, bueno, echemos un poquito de pies para atrás, porque ahora ni siquiera hay una cosa formal. De hecho, no tenían audiencia estos tres sacerdotes, básicamente porque estaban esperando cuál iba a ser la respuesta del Vaticano, si las personas iban a entrar a algún proceso dentro de la misma iglesia. Yo creo que cuanto antes tratar de desactivar esto que puede explotar fuertemente en la jerarquía de la Iglesia Católica Chilena, que no sola, ojo, que no solamente, y lo conversábamos mientras nos hacíamos un café, no solamente está afectando un poco a la interna, puede traer un tema bastante complejo a nivel latinoamericano. Básicamente ahí vendría siendo la conferencia episcopal, si no me equivoco, que ha estado bastante cuadrada un poco con lo que ha dicho, lo último que ha venido haciendo y diciendo el Papa Francisco. Ahí la complicación y el trasmano de Sati. Sati se encuentra fuera de Chile. Está en Roma. Está en Roma, en el, sí, en el cine. Yo creo que ahí un par de reuniones va a tener que haber para decir, bueno, que cómo se soluciona este incendio. Porque el tema ha despertado bastante indignación y esta no va a parar hasta que se vea algo. Tenemos entendido que están reunidos los tres sacerdotes, van a ver lo que van a decir. En algún momento, imagino yo, sacarán un comunicado o alguna carta, conociendo también un poco el perfil de ellos, bajando un poco también la intensidad, la indignación, pero claro, planteando también las posiciones claras respecto a sus dichos y a sus acciones. Lo que me parece prudente. Exactamente. Pero otra cosa es lo que la misma gente vaya a tener. Pues esto puede traer el coletazo. Uh-huh. Hay una hipersensibilidad hace bastante rato, no solamente dentro de las redes sociales, la gente en general la está teniendo, y las redes sociales son caja de resonancia de eso nomás. Pero yo creo que si siempre algo, por muy malo que sea, trae aparejado también una oportunidad. Estamos evangelizando, ¿no? ¿En qué lo hemos convertido en este programa? pero trae alguna oportunidad, y esta oportunidad es para manifestar precisamente de que hay una posición súper clara que tiene que ver más allá de confesiones religiosas con una posición ética. Eso me y eso está ganando por lejos. Y la mayoría de la posición es contraria a lo que Sati ha manifestado y a las acciones que ha emprendido. Uh-huh. Meterle más o menos con respecto que él, insisto, el parangón que hacen o la comparación respecto a lo ocurrido con Karadima, respecto a lo que está ocurriendo con ahora con estos tres sacerdotes. Uh-huh. No hay parangón en términos de la gravedad del hecho, pero más encima de algo que debiera ser celebrado, parece que acá se entiende que debe ser condenado. Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que la Iglesia está en una encrucijada compleja. ¿Por qué? Porque existe también el voto de obediencia, entiendo que algunos lo tienen, de estos sacerdotes involucrados, y aquí lo que la gente está exigiendo y va a exigir es transparencia. Y eso va a ser un poco complicado, va a dejar de una u otra manera a la Iglesia en una situación bastante incómoda. Porque acá se van a exigir transparencia, o sea que públicamente, así como esto salió, se haga, se aclare qué pasó. ¿Por ayer qué? Estábamos conversando también a propósito de que por ahí se estaba hablando de actos de desagravios. Sí. ¿Se sabe de algo más concreto? No, yo no tengo idea. Ya. Si no se arma, digo yo. Así de simple. ¿Ah? Si nuestra noticia se hace, ¿no? ¿Es muy poco ético eso? Mira, el silencio otorga. No siempre, como diría Joaquín Preste Juan, el silencio no siempre otorga. En este caso yo creo que sí. El silencio es importante. Ya, mientras tanto, le dejo el computador a Joaquín mientras nosotros seguimos conversando. Si uno tiene control de esto, solamente de los controles. Sí, pero el asunto de que, claro, debería hacerse una alguna acción de desagravio. Acción de desagravio, porque pase lo que pase, o sea, sea la respuesta que sea, para que esto no vuelva a suceder, no se vuelva a repetir, para que tengan en el futuro más cuidado de las cosas que se dicen o de las cosas que se hacen, porque aquí un mal manejo, al parecer. Entonces esas cosas no pueden repetirse porque afectan a la gente común y corriente, o sea, no solo a la iglesia como tal, sino que también a la gente. Uh-huh. Y eso es complicado, es grave en cuanto a la credibilidad que vaya también teniendo la iglesia y el Papa, porque el mismo Papa que decía, yo nunca he visto un camión de mudanza detrás de un cortejo. Uh-huh. O sea, él Chan, ya. Varias veces ha dado con sus palabras golpes fuertes contra los que tienen el capital, contra los que tienen las grandes fortunas. Y además, bueno, se le ataca o se le acusa de... por el asunto de los dichos sobre la homosexualidad que han tenido estos sacerdotes, y sucede que el Papa también los ha tenido, po. ¿Mm? El Papa deja bien claro de que él no es quien para juzgar a estas personas. ¿Mm? O sea, parece que el señor Esati se pisó la cola, por decirlo menos. Yo creo que se la pisó, porque... Yo creo que por lo menos fue no, eso. No hay ninguna tesis rebuscada. De hecho, acá hay una crítica no a Berrío, a Lunate y Puga, sino una crítica a lo que está diciendo el Papa Francisco. Claro. Y el Papa eso es más llamativo. Sí. Y por otro lado, está poniéndose en una posición de confrontación con el pueblo, con la gente, con el vulgo, como se decía antiguamente. ¿Se pescará eso, Vox Populi, Vox Dei? O no, así como... Ah, la voz del pueblo, ¿es la voz de Dios? No sé. Ahí le vería. Yo creo que sí, es súper compleja la situación que se genera con este proceder. A mí me gustaría aclarar. Bueno, acabamos de ¿cómo se llama? De sumar a otro acusado después de este programa. ¿Vos viste? Un cuarto. Sí, cuarto sí, sí, sí. No, hay que lanzarse nomás. Sí, con la risa. Hay que lanzarse. A la puerta me los tres espera. D'Artagnan está con nosotros. A la puerta me espera. Una carta de obediencia. No. Lo iba a decir yo. Acá es lo que está en juego es la coherencia del Evangelio de Jesús, y la otra cosa es saber cuidar de lo nuestro, digo yo. Si entre nosotros nos empezamos a cómo es a sacar suerte y a acusando, ¿dónde vamos? Y Jesús nos dijo que el reino dividido es un reino ya derrotado. Entonces me parece que aquí el desafío es cómo realzamos la riqueza de la diversidad que constituimos. Porque la iglesia justamente habla de eso, claro, de que hay que aceptar la diversidad. La iglesia y que todas las personas pueden pensar distinto, pero tienen un camino en común. Exacto, yo quedo con San Pablo en los Corintios, dice, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Así como en un cuerpo caben distintos miembros tan diferentes... Así también. Entonces, eso me parece que es lo que me lleva a decir, bueno, sea lo que sea la acción que se lleve y todo lo demás, el testimonio de los hermanos, padre Mariano, el padre Pepe Alunate, padre Berío, queda ahí, está ahí. Y si tienen que llevar consecuencia de una... Sí, una toma de posición, de una solidaridad, de una vida, de identificarse con los no comprendidos, es que están muy cerca de Jesucristo. Entonces, nada tienen que temer y que cuentan con nuestro cariño, obviamente. Parece a mí que eso es. Y lo que obviamente hemos aprendido de ello no se borra con cualquier acción que se le pueda, digamos, acusar. Uno puede no estar de acuerdo con maneras, momentos, qué sé yo, pero me parece que la interpelación tan fuerte, el Papa nos ha invitado a que podamos estar más atentos, más dialogantes y más, ¿cómo es? Recuperar esta fraternidad, el ser hermano, digamos, y eso nos acerca más a la igualdad. Entonces, espero, bueno, alguna aclaración irá a dar quién tiene tiene la obligación de hacerla para... que podamos entender qué está detrás de todo eso, digamos. Pero de que esto incomoda, incomoda. Bueno, vamos a estar atentos a aquello y yo creo que mañana vamos a tener ya, o probablemente el mismo hoy, algún procesamiento de los tres. Sacerdote están en la palestra, que son Felipe Berrío, José Aldunate y Mariano Puga. Dudas. Me parece que Aldunate y Berrío son jesuitas. Sí, son jesuitas. No. Puga no. Puga no. Diocesano. Diocesano. Y ahí estaba. Porque sí. Había salido Carlos Montes, que el ¿qué viene siendo acá? ¿Teniente? Pues todavía ocupan grados militares. El provincial. En la interna, ¿o no? El provincial, me parece. Sí. Salió hablando Carlos Montes hoy respecto al tema de lo desafortunada de las palabras de Sati. ¿La encontrada desafortunada? Sí. No. Carlos Montes no es el provincial de ellos, sino más bien Cristian del Campo. Pero sí, Carlos Montes es parte de lo de sus es compañero de ellos y obviamente es... de toda manera, ahí... Sí, porque él es rector de la Universidad de Alberto Hurtado. Exactamente. Tiene bastante protagonismo mediático. Salió hablando, estoy buscando ahí las palabras precisas de él, para no pasar, ¿cómo se llama? Carrilearme. Y aportar a una demanda gratuita contra la radio, así que, obvio. Y una carta también, y pasamos. Según el padre Fernando Montes, dice, yo no puedo creer que un sacerdote no tenga opinión sobre los problemas sociales y económicos. Y en ese... Bueno, obviamente hay... Dice, bueno, un sacerdote debe poder opinar respecto a lo que le toca vivir dentro de la sociedad y estar al lado de la gente. Es lo que plantea Fernando Montes respecto, insisto, a este... y bueno, de hecho, estoy mirando acá, se pone al lado de los acusados, me queda claro esto. El tema de este pase, para tratar de cerrarlo, es que, vuelvo a insistir, lo que ya hemos conversado, desafortunado para Esati, probablemente Ricardo Esati, actual cardenal, jefe de la Iglesia chilena en términos jerárquicos, es que este ya no es un problema solamente de católicos. Yo creo que ahí probablemente estuvo el error. Es un problema de gente no católica, es un problema de un país, es un problema de un pueblo, y toca, era imposible no hacerlo, la fibra de una memoria histórica, que está viva por lo demás. Entonces, me parece que fue poco acertado, y uno esperará una especie de disculpa pública, no como decía... Los abuelos antes por ahí, a uno no se le cae la corona por hacer ciertas cosas. Claro. Esperará eso. O si no, no sé, estoy poniendo color, pero puede haber una especie de cisma en la Iglesia Católica Chilena, no menor. Porque la gente ve por un lado todo un discurso nuevo de la Iglesia, al cual, disculpe, vamos a ponerlo en términos coloquiales, hay un rating que estaba bajando y vuelve a subir el rating, porque se está como en sintonía, para ponerlo en términos coloquial. Se está en sintonía con los tiempos, con los signos de los tiempos. De hecho, es un poco la acusación que dice Aldunate, que alguien de 97 años te diga hoy día, lo que pasa es que a algunos les falta actualizarse, parece. Hay que entrar a revisarse. Yo creo. ¿Ah? Si alguien de 97 años te está diciendo eso, claro. Es porque... Estáis mal, po. Muy mal. Entonces, en ese sentido, yo creo que ver, y vamos a ver también cuáles van a ser las acciones y respuestas que va a haber también, porque esto se sabe, ayer yo por lo menos lo leí en la mañana, durante el día de ayer, era tema de ayer, porque aparece publicado en algunos medios de comunicación, vino lo del ébola, entre comillas, que no fue y todo el cuento, y eso como que de una u otra manera amortiguó un impacto. Pero aparece nuevamente hoy día y es tema. De hecho, hoy día estoy viendo Twitter y es trending topic, están los topes. Es el tema en discusión. Es el tema que se está conversando y el cual se está tomando postura independientemente, ojo, que la postura está más o menos clara. En términos de la mayoría, obviamente, se pone del lado de Puga, Aldunate y Berrío, más que de la palabra de Sati, que supongo yo debe tener algún respaldo en algún sector. No creo que esto haya sido porque se le ocurrió nomás. Ahora, este sector al que representaría Sati es pues bastante anacrónico, conservador y no nos parece ninguna. No lo vamos a descubrir ahora, pero no puede ser mayoritario en una iglesia que aspira a ser mayoría. Y creo que debe respuesta, como cualquier institución, a sectores que no son confesionales y que son laicos y que son agnósticos y que son ateos y todo lo demás, porque afecta la historia de un país. Claro. O sea, uno puede ser ateo, puede ser agnóstico, pero eso, o puede ser de otra religión, pero a estos personajes se les respeta. Y no solo se les respeta, sino que se les tiene en el la memoria constante en cuanto a todo el trabajo que ellos han realizado durante toda su vida. Uh-huh. Entonces, es un va más allá de que sean sacerdotes, sean católicos o sean lo que sean. Eso no importa. Lo que importa es su trayectoria y su vida, su enseñanza que han dado. Y que eso es lo que motiva a que uno los respete, y no solo los respete, sino que los quiera y los sienta parte de uno. Uh-huh. Así es. Así con este tema, vuelvo a insistir, vamos a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo. Yo creo que ya entrar a decir más es redundante. Veremos mañana si podemos conversar con Mariano por teléfono, sería excelente. Lo veremos sin ningún problema. Para que podamos escuchar de parte de él. Exactamente. O por último, para poder expresar nuestro aprecio y nuestra solidaridad. Eso es. Bueno, yo me voy a despedir con ánimo de esperanza, esperando que si es... Si es así, o un tropiezo dentro de nuestra iglesia, sea oportunidad para valorarnos como, sí, miembros de una misma familia, pero que podamos pensar de manera diferente. Y yo no tengo miedo de decir que estoy con el padre Pepe Aldunate, con el padre Mariano y con el padre Felipe Berío, para que en realidad ellos, bueno, me alegra mucho saber que Mariano está tranquilo, está bien. Dos veces he hablado con él y por lo tanto eso me deja tranquilo, para que a la edad que están ya no necesita ser tratado de esa manera, por último, como por caridad fraterna. Entonces, obviamente cuentan con el apoyo mío, el apoyo de la comunidad y todos los vecinos, que aquí lo apreciamos. Será hasta próximo lunes, Dios mediante. Yo ya me despido y gracias por el compartir, por la reflexión, por el espacio. Gracias por tu presencia y nos estamos viendo próximo lunes. Esperamos verte, sí. Que no ocurra en la semana. Cualquier acusación nos avisa. Ahí le aviso. Ah, claro, hacemos un acto de sagravio. Uno experto en derecho eclesiástico por ahí. Saludos. Hasta luego. Chao. Seguimos nosotros, nos vamos a México. A México. La situación que está en México es bastante compleja. No solamente porque no ha sido encontrado los normalistas, hay una información que está dando vuelta, no la hemos corroborado hasta el momento. De hecho, vamos a verificar ahora que habrían identificado ya parte de los cuerpos encontrados en alguna de las fosas. Uh-huh. Que no pertenecerían a los estudiantes. Lo que no es ninguna alegría ni nada por el estilo. De hecho, lo veníamos diciendo hace bastante rato, no es una situación aislada. esto, por lo menos en el estado de Guerrero. Y, de hecho, súper complejo porque ayer fue baleado un lo tengo por acá, lo había visto, un autobús también, pero esto me parece que fue en también en Guerrero, lo voy a ver acá. En Guerrero hay un muchacho, un estudiante, que fueron atacados ayer por un grupo armado. Pero de lo que sí se sabe... acá tengo la información concreta. También en estado de Guerrero, la policía ministerial valió camioneta donde viajaban estudiantes del técnico de Monterrey. Un herido grave y es extranjero. Es la información que tenemos ahora. Esto, en otro contexto... que se abre en rarista de este contexto complejo, que fue el asesinato de Atilano Román. Atilano Morán era un líder de comunidad, particularmente rural, campesino, que estaba en contra de una represa que se empezó a construir por ahí por el gobierno de Vicente Fox. Y él tenía un programa de radio los días sábados en una cadena radial. Bueno, resulta que... en la cabina de los líderes de este movimiento que se llama Los Picacho, Atilano Román, fue asesinado en vivo durante la emisión del programa. Él estaba transmitiendo. De hecho, es más, claro. Estaba con gente. Entraron dos personas. Esto quedó en vivo. Y le dispararon a él. De hecho, no le dispararon a otras personas y después se retiraron. O sea, era dirigido. Dirigido específicamente a él. Esto ocurrió el día sábado. Y bueno, está generado otra ola de consternación en México que lleva a esta suerte de estado fallido. Es decir, bueno, acá hay un nivel de violencia, hay carteles, no pueden de que sicarios anden matando gente. Llama la atención que acá en Chile nadie se espante. No han viajado a México. Se habla de estado fallido en otros lados, claro, con una facilidad que asombra. Pero en este caso, la verdad, no. El tema acá es que respecto, y hay bastantes luces respecto a esto, el tema de los estudiantes normalistas del estado de Guerrero, en Iguala, la gente de Ayotzinapa, ha salido a la luz básicamente lo que ha sido la persecución sistemática contra este tipo de escuelas. De hecho, ayer estábamos leyendo una nota bastante, bastante buena, después de... Bueno, y eso también explicar algunas cosas respecto también al tema de la página. Una cosa es que vamos subiendo notas y todo lo demás, como ya lo explicamos hace un rato. Lo otro que tiene que ver con que tuvimos que parar un poco la producción, fuera de broma. Porque resulta que una de las notas que se escribió y se trabajó mucho, y yo dimos el agradecimiento también a gente en México, respecto a la escuela normalista, se viralizó. Muchísimo en México, a niveles tanto de casi colapsar la página, y eso que tiene un servidor bastante potente ahora, y eso no permitía que la página no era muy muy lenta para alguna gente. De hecho, estábamos colocando otras notas y decía, oye, mira, podíamos poner así para que avance porque está como medio lenta. No, lo que pasa es que la verdad los mexicanos no tienen tomadas las páginas, sí, es verdad. Que tiene que ver con el proyecto normalista de Ayotzinapa. Y dio mucho que hablar esto porque estas son zonas rurales y la escuela normalista es zona rural. Entonces, como hablar de una cosa que igual un poco alejado del centro de la capital, como ocurre en todos los países, independientemente de que un estado federado el mexicano. Y también ha sido bastante bueno porque una manera de reivindicar a los chicos, contextualizar lo que está ocurriendo, y ha venido también esta corriente, y de hecho han salido reportajes muy buenos, cabe decirlo, de hecho recomiendo, y agradecemos también a la gente de México que nos ha mandado información a propósito de eso. En contralinea.info hay un reportaje muy, muy bueno, pues hay una entrevista también a esta dirección de la semiclandestinidad del movimiento socialista estudiante rurales, Estudiantes Campesinos Socialistas de México. que una organización que hoy por hoy está semiclandestina. ¿Por qué digo esto? Porque el tema en cuestión tiene que ver con, aquí no, tres, con consultarle a los mismos involucrados sobre lo que están viviendo y sobre las persecuciones que han debido sufrir. Este ataque a los normalistas no es primera vez que ocurre. No. No es primera vez. Una situación que se ha ido dando y hace varios años que han sido atacados sobre todo por... De hecho, décadas llevan. Décadas. Por el narco y por los sectores que de una u otra forma no están de acuerdo con este tipo de trabajo, que son jóvenes que trabajan con niños, preparándolos, ayudándolos en su formación educacional. Entonces, obviamente, de que al narco no le conviene, porque eso para ellos son futuros soldados y los necesitan. Y que estos jóvenes se los quiten, claro, ahí vienen los problemas de territorialidad entre ambos grupos. Bueno, está el antecedente más cercano, que es del 2011, cercano en términos en el resultado, que son tres normalistas asesinados por la policía. Esto fue en diciembre del 2011. En una protesta que llevaban a cargo los normalistas, particularmente de Ayotzinapa, particularmente de esta escuela que fue de estos estudiantes atacados. De hecho, cabe precisar el tema bien de las informaciones, porque, por ejemplo, ayer nos llegaban fotografías, decían, mira, los chicos aquí antes de que los tuvieran detenidos, fotografías que son del 2011. Ha habido esta suerte de expresión y de indignación, que es atendible, pero también de buscar la verdad. Acá lo que ha querido la familia y todo lo demás es la verdad. Y algo que no se encuentra muchas veces. Claro, qué es lo que pasó y qué pasó con ellos, porque todavía ellos dicen que si se los llevaron vivos, que los traigan, que los entreguen vivos. Y le exigen eso no solo al gobierno federal, sino que también al gobierno nacional. Porque Estados Unidos, o sea, México es Estados Unidos de México, federado, y por lo tanto tienen bastante autonomía los distintos federaciones, y lo cual obviamente al tener esa autonomía el gobierno nacional como que se pone un poquito de lado, pero le están exigiendo de que esto tiene que ser solucionado por ambos. Y hacia allá va el reclamo de los familiares de estos jóvenes que están hasta este momento están desaparecidos. Es una situación que se ha venido dando y que, bueno, esperemos que haya verdad y justicia en cuanto a esta situación que está viviendo México. De hecho, vamos a escuchar unos audios que tienen que ver con un plantón, con una manifestación, una protesta en la capital de Guerrero, donde participa la familia, y donde lo que queremos mostrarle, en definitiva, lo que queremos contextualizar, profundizar mucho más, que tiene que ver que esto no son hechos aislados, que esto ocurre desafortunadamente de manera habitual. O más habitual de lo que uno quisiera. Vamos a escuchar algunos testimonios que tienen que ver con familiares, que tienen que ver con el comité de personas desaparecidas, detenidas desaparecidas, estamos hablando de ahora, de gente de que el año pasado perdió su hijo, perdió su marido y todo lo demás. Esto en un contexto de protesta por los 43. Vamos a pasar a escuchar estas grabaciones que grabó una compañera para la Radio Villa Francia allá en el estado de Guerrero. Escuchemos. Soy Graciela Ledesma Narváez, soy del Comité de Familiares, Amigos de Asesinados, Desaparecidos, Secuestrados en Guerrero. Estamos nosotros totalmente indignados por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala. Sabemos y compartimos el dolor de los familiares porque lo hemos vivido en carne propia. Sabemos que el Estado es el principal perpetrador por aquiescencia o omisión de todos estos delitos. Nosotros sabemos que la constante en Guerrero ha sido desde los años 60 las desapariciones, y la gente que desde entonces ha desaparecido al actual tiene el mismo valor. Por eso nosotros abrazamos el dolor de estos padres de familia, de los normalistas de Ayotzinapa, y los acompañamos. Hemos abierto un centro de acopio también porque sabemos que las familias requieren de medicamentos, de alimentarse bien, porque esta es una lucha de resistencia más que de otra cosa. El gobierno va a tratar de darles miles de formas de conformidad para que no sigan en la lucha como nos lo han hecho a nosotros. Yo tengo un hermano asesinado, hay otras compañeras que tienen hijos, esposos, y hermanas, hermanos de desaparecidos aquí en Guerrero. Nosotros desde hace muchos años, 8, hemos estado pidiendo la aparición con vida de 56 integrantes de familia que han dejado en luto el hogar o en duelo cuando no aparecen. Nosotros seguimos en la lucha de pie y pedimos justicia para todos, porque hoy fueron los normalistas y nadie está vacunado contra la violencia ni la desaparición forzada. Bueno, ese es uno de la cuña, por así decirlo. De los testimonios. Hay uno que a mí me impresiona muchísimo, que si no me equivoco es el que pasamos a escuchar ahora a continuación, pero señalarle, ahí hablan de 53 personas. Sí. Y uno dice, bueno, ¿cómo esto? O sea, está bien que desaparezca, no, o sea, no está para nada bien, pero uno hablaría de un caso aislado, de todo esto. Aquí hablamos de 53, que se suman estos otros. Mm. Sí, estos fueron hace 8 años. Escuchemos este testimonio y veamos el nivel para poder empatizar y para poder entender, comprender. ¿De qué trata esta situación que se vive allá en el estado de Guerrero? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Vladina Diegues. Soy originaria de Tehuanapa, de la región Costa Chica. Soy integrante del Comité de Desaparecidos, Amigos y Asesinados del estado de Guerrero. El motivo de por qué estoy solidarizándome con Ayotzinapa es porque yo también entiendo el dolor que están viviendo los padres. Mi esposo está desaparecido desde el 22 de junio del 2012 y a estas alturas no tenemos noticias concretas de su paradero. Y por ello, más que nada, yo entiendo la desolación que sienten sus padres, la angustia, la incertidumbre que se vive. Ellos apenas tienen pocos días de estar viviendo esto, pero yo sé que es un infierno el sentir esta preocupación, ¿no? De tener a un familiar desaparecido. Yo entiendo más que nadie la angustia que están viviendo estas familias de no saber de sus padres. Una hora, 2 horas, un día, 2, son eternos para nosotros como familias. Y por eso es que estamos aquí. Estamos de pie, estamos en la lucha, solidarizándonos con los padres de estos muchachos desaparecidos, ¿no? Que nada justifica el mal que le han hecho a las familias, ¿no? Mi esposo era un joven estudiante de la licenciatura en Derecho, apenas tenía 25 años y desaparecido, ¿no? A estas alturas nos embarga el mismo dolor que a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Sí, él era dirigente social, le conocía mucho por liderar a casas de estudiantes y siempre también estuvo apoyando a las causas sociales. De eso se caracterizaba un joven luchador social. Así lo recordamos nosotros. Un caso impotente, el del esposo de ella, que era un luchador social, que defendía casos de estudiantes, 25 años tenía, y fue hecho desaparecer. Así, pero uno dice, ¿cómo esto es posible? No, fue hecho desaparecer. El 2012. Bueno, ¿y por qué? Defendía estudiantes. un licenciado en Derecho, estudió bastante joven. Bueno, molestó. Y fue hecho desaparecer. Así de simple. Bueno, lo que pasa en México actualmente y desde hace ya muchos años que está sucediendo esto. Y al parecer el Estado no es mucho lo que hace por tratar de evitar este tipo de situaciones y de dar una respuesta a los familiares de quienes están detenidos, desaparecidos allá en México. Es un drama que los va a acompañar mientras no tengan una respuesta frente a esta situación de verdad y justicia y poder salir adelante en este dolor y superarlo, pero solamente con eso, con la verdad y con la justicia. No hay otra alternativa. Nos vamos al último audio, por lo menos de este entrevista, rescatamos, es más larga esta sesión, está una compañera reporteando, entonces hizo muchísimas entrevistas. De hecho, esa música, ese sueno es porque había en este plantón un acto, de hecho sonaba de fondo Los Dinosaurios de Charly García, que tiene que ver con un poco la letra, los amigos del barrio pueden desaparecer. Y bueno, en esta clamor, en definitiva, del pueblo mexicano, que ha generado también una transversalidad en términos de política y particularmente de izquierda. Ahora, hay políticos que acusan a los normalistas. De hecho, ayer estaba leyendo, nos enviaba un abogado mexicano las declaraciones de un diputado que decía que había que cerrar las escuelas normalistas porque era una cuna de revolucionarios. Y los revolucionarios lo que querían hacer una revolución. Entonces había que eliminarlo antes, cuanto antes, y había que cerrarla. Gente muy atinada en todos lados ahí. Pero al narco hay que darle todas las posibilidades, darle impresión, po. Mientras sigan financiando campañas. Claro. Bueno, pasemos a escuchar este último audio. Bueno, yo pertenezco al Comité de Familiares de Desaparecidos, de Secuestrados y Asesinados aquí en Chilpancingo, Guerrero. Yo me llamo María de Jesús Cisneros Martínez. Tengo un hijo desaparecido desde hace 7 años y pues tengo 7 años en lucha buscando a mi hijo. Y yo les doy un mensaje a los padres de los muchachos normalistas que sigan adelante, que tengan mucha fe, que un día sabremos qué les pasó a nuestros hijos, que hay que tener mucha fe, no decaigamos en la salud y en seguir luchando para encontrarlos. De preferencia los queremos vivos, pero si no, pues saber qué les hicieron, dónde los tienen, ¿verdad? Pero que se sepa la verdad, que el gobierno haga algo ya para esclarecer todas las desapariciones, los asesinatos y los secuestrados. Estudiaba en la Escuela de Derecho en primer año. Se fue a dejar un carrito al eléctrico y él ya no regresó ni con el carro ni a la casa hace 7 años y hasta la fecha. Y yo pues sigo buscándolo. Bueno, esa era la última, por lo menos de esta tanda, ¿cómo decir? Entrevista que se realizó durante este plantón, esta manifestación que se hizo en la capital de Guerrero, del estado de Guerrero. Tiene un nombre, pero no me aprendí ahora que lo reproduzca. Lo tenía anotado por ahí, pero entre tanta cosa, aparte que estábamos resolviendo, no lo tenemos a la mano, como va a poder decirlo. Pero sirve bastante para graficar lo que estábamos señalando, que tiene que ver con esto de que un hecho no aislado, de que esto sucede habitualmente, de que hay este nivel de corrupción entre la policía, el narco, entre de que, mira, este molesta y se da. Y el gobierno, por otro lado, el gobierno central, me refiero, pues está el gobierno local, está la municipalidad, está el Estado central, que está encabezado por Enrique Peña Nieto. Y a mí me llama la atención porque empecé a recordar también que eso ocurre habitualmente en otros países y no es la excepción que ocurra en este. Cuando sale el gobierno a decir, este crimen no quedará impune. Mm. En toda la justicia. Y yo siempre, pero cabe la pregunta ahora, porque lo dice en la última cadena nacional Enrique Peña Nieto, presidente de México. Cuando no sale el gobierno a decir eso, ¿los crímenes quedan impunes? Cuando no salen los gobiernos a decir eso, ¿uno asume de que va a haber impunidad, de que no va a haber justicia? Que en este caso sí, porque en los otros no hay. Es llamativo eso. Sí. No solamente porque hay una clara injerencia en términos de los poderes autónomos del Estado, que básicamente en estos países occidentales es como lo mismo. O se supone que lo son, o nos creemos eso de mentirita, y al otro lado también dicen sí, y todos nos creemos esta gran mentira, pero bueno, ¿qué pasa con el resto de los que no logran llegar a la pauta de, por ejemplo, en este caso, la moneda? Me refiero en este caso a Chile. En este caso, la moneda en el cual sale un vocero, o vocera en otras ocasiones, a decir, y por eso habla todo el rigor de la justicia y esperamos que cumpla su función, porque no habrá impunidad, etcétera, etcétera. ¿El resto de los casos sí lo hay? Claro, porque casi siempre dicen, en este caso no habrá impunidad. O sea, en los anteriores hubo impunidad, olvídense y no lo recuerden ya, y quedó impune nomás. De ahora para adelante, en este caso, no va a haber impunidad. Pero sucede que pasan los años, pasan los tiempos, y al final, no sé, pienso que igual hay impunidad. O sea, es solamente el... esta frase que como que los deja tranquilo en su conciencia, ¿ah?, frente a la opinión pública, de que, ah, no, en este caso no va a haber impunidad, así que pueden estar todos tranquilos. Y se van para la casa tranquilamente y ya cumplimos, ¿ah?, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros como gobierno. Uh-huh. Ahora, si hay impunidad, la culpa es de otros, porque aquí... y no solo aquí, esto es muy del ser humano, de tirarle la pelota al de al lado. Y de las culpas para los lados, y uno se va limpiando el camino como que yo no pasa nada. Y es muy común. Nosotros hemos estado, dialogando con gente en México por las razones que ya señalamos. No solamente porque nos interesa el caso en sí, nos parece tremendo, trágico, no ha habido ninguna... o que sepamos nosotros, comisión de parte del Congreso que haya querido ir al parlamentario a visitar esta situación, como ocurre rápidamente y con bastante celeridad cuando ocurre en un país, toca que sea Venezuela, eso sí. Por un lado. Pero el tema para tratar de profundizar y contextualizar en lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ojo, 43 estudiantes desaparecidos, no se cuentan, generalmente los 5 muertos, ni la gente que quedó herida y los que lograron escapar. Son mucho más de 43 aquí los afectados, y con ellos sus familias, respectivamente. Sino que esto es un tema que se está ocurriendo mucho más habitualmente. Lo decíamos en cifra, desde 2008 a la actualidad van más de 80.000 personas muertas dentro de esta supuesta guerra contra el narcotráfico o contra el narco, cuando se sabe ya, a ciencia cierta, de esta relación constante entre el Estado y el narco. Me hacía ruido el audio que escuchábamos el otro día a propósito de Bachelet en el debate presidencial. Está el audio, por si tiene duda o dice, oye, están poniéndole color. Dice textualmente Michelle Bachelet que le consta que no recibe plata de ciertos sectores. Beatriz Sánchez le pregunta, esto es la segunda vuelta del debate presidencial. Bueno, ¿cómo le consta a usted de que... primero le pregunta, ¿usted recibe plata de los grandes empresarios de este país como Lux y lo este? Bueno, no sabe por qué gasto reservado todo el tema. Lo único que me consta, ahí está, es claro, que no viene del narcotráfico. Claro. Y Beatriz Sánchez le pregunta sobre la misma, ¿y cómo sabe eso si no sabe de dónde viene porque son gastos reservados? Bueno, porque ellos no aportarían. ¿Cómo nos cuenta a nosotros que el narcotráfico no tiene tentáculos y es mucho más sofisticado, como la mayoría de las cosas en este país, que rinde culto al eufemismo, donde el cabro Carrera era un gran señor hasta que cae en desgracia? Claro, Y que hace donaciones a la Teletón y son recibí esas donaciones con una sonrisa. Y los dos expresidentes de la Fundación Teletón son dos grandes financiistas de las campañas políticas, como Alejandro Navarro, cuestionado por el tema de Santiago, dueño de Sonda y otras empresas más. Y el caso de Carlos Vela, ¿no? Que está por el caso Penta. Obviamente uno dirá, no hay proporción entre lo que ocurre en México. Que ojo, no es muy aventurado decirse, más allá de lo fraccionado que está, y esto debido al Estado federado y porque hay diferencias políticas notorias. El ERPI, por ejemplo, llama a un comando de ajusticiamiento y de hecho se preparan acciones. Los zapatistas marcharon. Hay otros grupos también, pues, ojo, no hay solamente guerrillas zapatistas en México, por si usted no lo sabía. Pero hay varios que ya se han movilizado y ya se han levantado y esto está generando un ruido mayor. Fue baleado un autobús con estudiantes, también en el estado de Guerrero, este fin de semana. Fue asesinado un líder comunal, polémico y todo lo que quieran ustedes. Se armó una polémica en un momento determinado, esto porque estaba en contra de una represa. De hecho, cortó la ruta, estuvo preso, todo el tema, pero se armó una polémica. Qué estupidez, pero se armó una polémica en su momento porque él se había hecho una cirugía plástica, entonces se decía que había robado como plata de la lucha para hacerse una cirugía. Hasta que termina colaborándose que era plata personal, pero era así como, oye, se hizo una cirugía. Cosa bastante tonta, pero él tenía un programa de radio y fue asesinado, disculpe, el sábado en vivo. Estaba haciendo el programa, detrás dos sicarios, le disparan a él, no tocan a los otros invitados que están, se retiran y nada. Tú pregúntame ahora si los pillaron. Una cosa interesante. Gracias por preguntarme. con estos partners, ¿para qué te quiero? Te pregunto. Ah, pregúntame. ¿Qué es lo que tengo que preguntarte? Esta vaina de hacer programa así. Bueno, va a llegar Joaquín. Pero es que no puede ser todo tan... No los pillaron. Gracias bonito. Por preguntar, Alfonso. No, a lo que iba yo de que interesante, sí. Porque, bueno, todo hay que encontrarle alguna arista que uno lo deje más con... las ganas de pensar de que puede haber una posibilidad de justicia o de verdad y saberse qué pasó. Porque el hecho de que había una persona que fue entrevistada y salía en la entrevista ahí diciendo de que hacía 8 años atrás habían asesinado a su esposo y que habían caído 53 o 56 personas junto con él. O sea, y esa situación hace 8 años atrás, yo no recuerdo haberla escuchado ni haberla visto en las noticias así golpeando como está golpeando esta noticia de los 43 jóvenes de Guerrero. Entonces, ¿por qué incómodo? Porque tendréis que hablar de qué era la escuela. Perfecto. En eso estamos de acuerdo, pero a lo que voy yo es que si ahora se está hablando y se está, ya es un paso importante para poder pensar de que hay posibilidades de saber qué fue lo que sucedió, porque de los anteriores no se sabe nada. El hecho de que hayan empezado ya a averiguar y abrir fosas, y hayan encontrado varias fosas, que claro, hasta ahora no están los jóvenes de los 43, no se han encontrado, pero se están encontrando gente que había sido asesinada anteriormente. Y hay familias que van a saber la verdad sobre el paradero de sus seres queridos. Y pienso de que esta presión, que ha sido bastante más fuerte, tanto al interior, con las marchas que han habido dentro de México, como la presión que ha habido de parte de sectores del resto del mundo, de algunos sectores de algunos países, esto puede ayudar a que, por una parte, se sepa la verdad, y por otro lado, empezar a presionar al gobierno de México para que este tipo de situaciones no sigan sucediendo. Que llegue un momento en que podamos decir, no, en México ya no hay detenidos desaparecidos, en México ya no hay asesinatos diariamente. Y eso sería soñar tal vez mucho, pero sería, pucha que sería lindo. poder llegar a un momento a eso, gracias a la presión que pueda tener el pueblo tanto mexicano como el de los distintos lugares del planeta, más que nada de América Latina. La situación de México no comparto, sin embargo, a propósito de la situación en México, tu análisis o tu tesis respecto a que esto acabaría de forma distinta a las anteriores. De hecho, precisamente no ha habido ningún avance respecto al tema de la investigación. Mm. No hay ninguna certeza de que sean, ni tampoco certeza de que no lo sean. Mm. Y eso no es porque se demore más o menos, sino porque en definitiva hay un ciertos niveles de corrupción, sí, por los cuales las familias han llamado. Esto, incluso aunque sea un caso tan bullado, no asegura para nada encontrar ni responsable ni nada. Lo que sí, a diferencia probablemente y por la magnitud de lo mismo, ha despertado mayor rechazo y puede tener consecuencias en el área más social. En un tema de generar una especie de detonante político en términos de las condiciones. Ahora, en nivel institucional, la verdad, esto no ha cambiado en nada. Claro que sí, totalmente de acuerdo. A lo que yo iba es que donde se está presionando tanto, tanto internacionalmente, pero más que nada dentro de México, se ha logrado de que se encuentren algunas fosas. Se ha logrado que empiecen a recuperarse esos cadáveres. Es que eso es lo que voy. Espérate. Pues en fosas se han encontrado. De hecho, la mayoría de las fotos que andan dando vueltas son de fosas que se han encontrado otros meses. Antes, claro. Pero sucede. Y tú preguntas si descubrió quiénes eran. Sí, pues. Pero ahora se estaban haciendo los exámenes para poder saber de quiénes se trataban. Los chicos fueron desaparecidos el 26 de septiembre. Uh-huh. Estamos a 13. Claro, y no estamos, hay. Estamos en el siglo XXI. Sí, ya tendría que haberse sabido más que seguro. Lo que está en discusión respecto a las familias de los desaparecidos con las autoridades locales, gubernamentales, en términos de gobernación y en términos de gobierno central, es respecto a la probidad de la institucionalidad para encontrar la verdad. Por eso han pedido, por ejemplo, la familia a peritos argentinos, y el gobierno argentino se haga parte y todo, cosa que claro, todavía está en discusión. O sea, la voluntad está de un lado y de otro y los familiares, pero esto tiene que ser admitido porque recordemos que hay procesos, hay confesiones. Hay policías que querían casi ser testigos protegidos, independientemente del crimen que había confesado. Lo que no hay son los cuerpos. De hecho, nada hoy día desmiente, por ejemplo, que los policías que supuestamente habían asumido o los narcos, lo que dieron fue pistas falsas y abrieron otra fosa. De hecho, la mayoría, insisto, de la fotografía, y por eso hay que ser bastante responsable respecto a la información que se maneja, y no ha sido responsable, ha estado lleno de morbo. Hemos visto publicaciones acá en Chile que son bastante, disculpen, asquerosas. Claro, y que están diciendo de que son los jóvenes cuando se sabe bueno, que hace, no lo son. Lo discutimos acá, de hecho, con el mismo Max, dice, ojo. Sí, el viernes estuvimos justamente conversando de esto. No, que estaba confirmado que eran los estudiantes. ¿De dónde cresta salió eso? Claro. No, es que había una publicación y todo el tema. Yo una publicación, no tengo ningún problema en decirlo, como decían delante, salía una nota del Ciudadano que reproducía una nota de otro medio en la cual el titular decía, se confirman los estudiantes desaparecidos, y dentro de la nota decía un que fiscal no. Que sería irresponsable decir que esos son los estudiantes y todo el cuento. Claro, alguno el titular vende más que otro, pero hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque es un tema complejo. Pero sobre todo para nosotros que nos interesa contextualizar, profundizar, con las pocas herramientas que tenemos. Porque el tema es grave. A mí me ha llamado poderosamente la atención, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, la poca bola que le han dado la dirigencia estudiantil acá en Chile al tema de México. Me parece, no arriesgo, porque como no tenemos lealtades salvo nuestra propia línea, que tiene que ver con un tema de clase, me parece vergonzoso. Me parece bastante vergonzoso que no haya postura clara. Bueno, el otro día teníamos por lo menos la de Lorenza, vocera de la ACE, y que tenía relación también con el proyecto de ¿cómo se llama? De control comunitario, muy parecido al del que estamos hablando de la Escuela Normalista de Ayotzinapa. Pero en lo concreto, hoy, qué lamentable lo de México. Y a lo mucho. Y para contar. A lo mucho. Si alguno lo ha dicho. Claro, o sea, se esperaba de que el presidente de la juventud de la UDI hubiese viajado a México inmediatamente a apoyar y ya así como viajó a Venezuela. Pero obviamente que no le interesa. Pero ahora, claro, duele más que sean los estudiantes acá que están luchando por una educación gratuita, una educación más de calidad, y no se preocupen de sus compañeros estudiantes de México y no saquen una declaración, no hagan alguna actividad en favor de aquello. Claro, por decirlo menos, llama la atención. Eso es lo que hay respecto al tema de México. Señalar una vez más, porque justo nos están consultando otros compañeros de otros medios si podían ocupar el tema de la nota que está colgada en la página de la radio, radiovillafrancia.cl. Para eso está, ocúpenla nomás, no hay ningún atado. Y la verdad, bien poco importa el tema de los créditos o más o menos. Lo que nos interesa es informar. Claro, que la gente se informe, y mientras más gente lo lea y se entere, mejor. Si esa es la finalidad del medio. Si no es a qué, pues si vamos a ganar plata, bueno, dediquemos a otras cosas y quitémosle el rótulo independiente y autónomo. Claro, y empecemos a vender toda la información que nos va llegando. Pero esa no es la idea. No. Sí que esa es la situación con México. No, y como empezamos un poquito tarde, estamos, cabe dentro poder hacerlo. Decir algo respecto a Bolivia. Ya. No es ninguna sorpresa, no. De hecho le agradezco a los amigos y hermanos de Diario en Bicicleta de Argentina, programa que retransmitimos acá los días sábados a las 15:30 y hoy lunes a las 22:30 horas. Que es una revista latinoamericana, bastante buena, con protagonistas en primera fuente o de respectivos países que van relatando lo que va aconteciendo en la América Latina. El domingo hicieron un especial sobre las elecciones en Bolivia, estuvieron informándonos ahí, estaba muy agradecido para poder estar pendiente de lo que estaba ocurriendo, pero ya el jueves pasado que tuvieron el programa, o ya los jueves en vivo, nos adelantaban y nos mandaban saludos diciendo, bueno, hasta cuando estén escuchando el lunes, Evo ganó. Si había algo que estaba claro, Evo ganó. ¿Ah? No había ninguna duda respecto a que Evo Morales iba a ganar. Claro. Ahora era el porcentaje lo que podía... Exactamente. Y mira, fíjate que le va bastante bien. Sí. Ahora, lo que yo no sé, porque sí, me enteré que casi el 70% sacó de la votación. 60 y algo. Claro. Es en cuanto al Congreso. Porque ahí estaba el asunto de que pudieras sacar el 75% y con eso ya podía cambiar la constitución, según lo que decían por ahí. No, según lo que decían por ahí, según lo que decía Max. De veras que fue Max. Precisemos las cosas. ¿Ah? Entonces, claro, entonces podía cambiar la constitución y con eso él presentarse indefinidamente a las elecciones presidenciales en el futuro. De hecho, sacó el 60% y fracción. ¿Quién? Él. Evo Morales. Evo Morales, ya. Yo tengo dudas con respecto a lo que decía Max, si en esta pasada habían también elecciones de congresistas, de parlamentarios. No lo he escuchado en ninguna parte, por eso también yo tengo la duda de que haya habido... Porque no he escuchado por las noticias. Por eso escuché... te referenciaba, diga, desde dónde viene, porque queda claro. Esta sensación de esto. Bueno, esto ocurre un 12 de octubre, que es un día bastante simbólico. Esta fecha fue decidida por el propio Evo Morales. No, este gobierno buscó este día y le resultó bastante bien. Decir algunas cosas. Quiero empezar diciendo que tengo cierto sesgo. Primero, soy anticapitalista. Por tanto, el anticapitalismo me brota y me revienta, venga donde venga, aunque sea capitalismo andino. Uh-huh. Para poner las cosas bien, bien en clara, y advierto a la gente que le puede ser bastante sensible mi visión y mi análisis respecto al tema de Bolivia. Dicho esto, que no resta ni quita, pero por lo menos advierte y precisa, he leído bastante respecto a la elección de Bolivia y me llama bastante la atención algunas cosas, particularmente con números. Porque empiezo a tener crisis de fe respecto a una izquierda anticapitalista que veo sin ningún empacho y sin ningún asco poner sobre la mesa argumentos muy propios del capitalismo para tratar de justificar o enarbolar o santificar un gobierno, que puede ser un buen gobierno como el de Evo Morales, no tengo ninguna duda respecto a eso. Pero cuando tú me empiezas a citar el crecimiento, por ejemplo, que Bolivia ha crecido entre 6,3%, 6,3, perdón, por ciento, de que ha aumentado la inversión, ganó Santa Cruz, lo dije, lo anticipo, enemigo acérrimo, parte importante, centro neurálgico de la media luna, que ha sido opositora a Evo Morales, particularmente el primer gobierno, el segundo, medianamente, ojo, la reelección, que es la tercera, o sea, viene siendo el tercer periodo este, viene siendo la segunda reelección. Hay compromiso hecho con la media luna y particularmente con Santa Cruz. De hecho, gana en Santa Cruz Evo Morales. ¿Para qué decir que el otro candidato no era muy bueno? Está la Unión Democrática, que era como la UDI. Había un candidato que vive en Estados Unidos. Uno dirá, bueno, qué terrible. No, es la primera vez. Había un gringo gobernando en este Pasamora, ¿no era? Es que hablaba así, que era muy, muy simpático. Bueno, para los que probablemente un poquito más viejo, que no es tanto, porque fue como los 90. Pero me llama poderosamente la atención que los argumentos que se esgriman en la mesa sean exactamente los mismos que ocupan Libertad y Desarrollo, y sean exactamente los mismos que ocupan fundaciones que hacen oda al liberalismo y al crecimiento económico y a la cultura del chorreo. Entonces es como decir, ve, se puede ser de izquierda, claro, manteniendo. ¿Por qué? De hecho, yo me quedo con el análisis que hace un cientista político que dice que Evo Morales es como Chávez mezclado con Lula. Porque de hecho, Evo Morales es un político bastante sagaz y es un zorro político. Sí, ya lo conversamos, sí. Sí, pero ahora como estamos en el bloque, estoy precisando ciertos dichos, sí, de que hay esta visión rusoniana con respecto a Evo Morales, así como, ay, el chilito ganó y indígena, qué bonito. Por ahí escuché que hablaban del Stalin, el Stalin de América del Sur. Ah, no sé si será para tanto, la verdad. Yo tampoco. Yo sé que hay sectores de la izquierda boliviana que no están de todo de acuerdo, pero de que tiene mayoría, la tiene, eso, sí. ¿Qué duda cabe? Ojo, recordarle otras cosas, porque me decía, oye, con un 10%, 11% de abstención, sí, pero ojo, no olvides que es obligatorio votar en Bolivia. Por tanto, ese 10% tiene un matiz distinto. Claro. De hecho, por eso, el voto es obligatorio, por si no sabían, y es de los 14 años. Ah, ¿de los 14 años sí se vota? Sí, estoy en la duda entre los 14 y 16. No, es de los 18 solamente. Pueden votar gente en el extranjero también. Sí, eso sí, pues ya que fueron a votar. Entonces, ahora, los triunfos de Evo Morales en términos electorales han sido inapelables. Uh-huh. Obviamente está lleno de observador y gente que quiere esto. Ha ganado con todas las de la ley dentro de esas reglas del juego que tanto le gusta a algunos. ¿Qué se le rescata a Evo Morales, por lo menos parte del progresismo y todo el cuento, de que ha logrado mayor tasa impositiva a quienes han entrado al negocio dentro de Bolivia? ¿Cierto? Altísima. O sea, de una recaudación de 500 millones de dólares, ha logrado una recaudación de 6.000 millones de dólares. subiendo la tasa impositiva. Ahora, aclaremos algunas cosas. Porque se vuelve, de todos modos, si hay algo que se ve, es costo-beneficio. De hecho, ahí hay una relación, y por eso hubo mucha cercanía con Lula. De hecho, Petrobras es uno de los que dice, sí, yo pago todo el cuento, porque la verdad la explotación era completa. De hecho, era en bruto, y con eso se refina en otro lado, y claro, el negocio es redondo. O sea, no es por una caridad socialista, sino, como diría Che Guevara, sino por una... cualidad capitalista, que en definitiva tiene que ver con un tema costo-beneficio y la ganancia, en definitiva, que es lo que importa. De hecho, uno de los candidatos que saca cerca del 3%, bastante poco, sube un poquito dentro de lo que tenía, pero poco, es uno de los líderes ecologistas. A propósito de una de las carreteras y una que tiene que ver con un tema empresarial, girar las carreteras en este continente y probablemente en lo otro, se hacen en virtud de la necesidad del empresariado. Sí. O sea, no habrían carretera al sur ni hacia los interiores de los pueblos si de allá no se sacara fruta y todo el cuento. O sea, minerales. No piense eso, si el Estado no es tan bueno. De hecho, generalmente el Estado no es bueno. Está ahí por la posición irreconciliable entre clases. Le cito alguno a Lenin porque se lo olvida cada rato. De hecho, hasta Lenin se lo olvidó a Lenin en algún momento. El tema es... es que, a pesar de todo eso, porque, insisto, es importante ponderar. Insisto, con mi sesgo anterior, desde el anticapitalismo, me importa bien poco un capitalismo andino, capitalismo altiplánico, capitalismo folclórico, capitalismo a la chilena, capitalismo tirado para socialista. El capitalismo es capitalismo aquí y en la quiebra la G. Ahora, cuando... el continente está plagado de ciegos, los tuertos son reyes. Digámoslo, porque partimos desde la área inválida. O sea, partimos mirando desde acá en un proceso en Bolivia que obviamente es mucho más avanzado que acá, pero que también tiene factores muy distintos. Si bien es cierto, donde ha habido grandes avances y donde hay cierta admiración, no debería sorprendernos, pero nos sorprende porque la normalidad ha sido la tónica dentro de la historia de este continente. El tema indígena ha sido la gran bandera de lucha. No en el último periodo sí de Evo Morales, ojo, más en el primero y tirado en la mitad del segundo. De ahí para adelante ha sido el tema de la inversión. Y este chorreo ha llegado tanto que en Santa Cruz están hasta contentos. Claro. Y gente de la media luna, Tarija y varios más. Además la pobreza se ha ido disminuyendo y eso también ha ayudado a que disminuyendo como en todos lados en los números. Claro, pero eso ha ayudado a que sectores populares estén apoyando a Evo Morales. Sí. Porque si no lo dejarían. Sí. Uh-huh. Es que a ver, la pobreza es objetiva y subjetiva a la vez. Pero la pobreza siempre es estadística. Sí. Porque, bueno, como estamos con categorías capitalistas, bueno, la pobreza se mide desde la pobreza. La pobreza se debería mirar desde la riqueza. Pero bueno, es un problema porque tendríamos que sacar todo el binomio. Pero, bueno, como sea, Evo Morales ganó. Y ganó con 60%, aumentó el sector, lo que parece bastante interesante y llamativo de analizar. De hecho, con esto tiene una estabilidad política importantísimo. De hecho, una de las primeras cosas que sale a decir que el gobierno ofreció mucho también en esta pasada para ser reelecto, la continuidad del crecimiento económico. Era un poco lo que decía. Y eso en definitiva hace que incluso los analistas, independientemente de los sectores, que algunos incluso no quisieran tener a Evo Morales, digan, bueno, estamos dispuestos a bancarlo porque no altera en definitiva la regla del juego dentro del continente y a nivel global. De hecho, el crecimiento de este año, por ejemplo, de Bolivia, imagínate que Chile está bajando la tasa, puede llegar al 6,5%. Los mejores años de esto. Esto se logra solamente con una fórmula. que es la inversión y proyección exacerbada de un país. Porque acá lo que se ha hecho es privatizar. La diferencia es que se ha cobrado más por eso. Incluso no tanto como para ser tan rentable el negocio y decir si te la pago. Esa es la diferencia. Y se ha generado este status quo de estabilidad entre el empresariado y Evo Morales, que el empresariado siempre va a querer mejores condiciones. El empresariado siempre va a poner problemas en cualquier parte del mundo. En el sistema capitalista, en el sistema socialista. En Estados Unidos, en Chile o en Japón. Porque el empresario siempre va a querer mayor rentabilidad, claro, y ganancia. Ganar lo máximo. Pero entiende su conciencia de clase de que hay momentos en que asegura la estabilidad porque eso es lo que le asegura el negocio. Claro, porque puede perderlo todo también. Entonces, ante eso, mejor la estabilidad. Obvio que sí. Entonces, en este momento, Bolivia tiene un crecimiento en base a la extracción en bruto de bastante material. No hay ningún refinamiento desde Bolivia. Lo que hay, en definitiva, este va a ser un gobierno de promesas y que vamos a ver si es capaz de cumplirlas, porque hay sectores, y eso es cierto, hay sectores bastante descontentos con el gobierno porque esperaban una cosa mucho más profunda y no esta estabilidad tan lulista, digámoslo, sí. Este líder brasileño como Ricardo Lagos, pero con carisma. Digámoslo, es muy sí. Ricardo Lagos, pero Ricardo Lagos no tiene carisma. No tiene alma Ricardo Lagos, pongámoslo. Sí que interesante elección en Bolivia. Independiente que no es ninguna sorpresa que haya ganado. Ahora pueden venir a uno a decir, ah, qué bueno, que hubiera sido mejor que ganar la derecha. Pero ya, el reduccionismo es bastante. Ya, ustedes le hacen el juego a la derecha. Sí, cuando se discute política, se discute política. Sí que es celebrable el triunfo de Evo Morales. Para mucha gente se siente como un triunfo. Pero me parece que lo que corresponde es siempre ponderar. Y es siempre analizar. Y en definitiva, ¿a quién debe responderle Evo Morales? A su pueblo. Y ahí creo a pejuntía esto de la autodeterminación de los pueblos. Sí. Entonces, interesante elección en la que gana con un 60% la segunda reelección, tercer periodo Evo Morales, hasta el 2020. De hecho, de 33 años, si no me equivoco, lleva Bolivia de todavía democracia. 14, va para los 15. Casi la mitad gobernado por Evo Morales. Claro. No, pues se sucedían al presidente con bastante facilidad en Bolivia. Yo me acuerdo del tiempo de Sánchez Lozada, de Pazamora, como decía, sí. Todo el cuento. De hecho, había un Mir boliviano que era bastante, bastante triste. El Mir boliviano era bien facho, te diré. Sí, yo me acuerdo cuando Bolivia cumplió, no me acuerdo, era más de 180 años de vida creo que tenía Bolivia, y se hablaba de alrededor de 200 gobiernos, o 300, o 200 y tantos gobiernos, porque habían golpes de Estado dos o tres veces al año, y hubo un periodo bastante largo de Bolivia con problemas de tipo de... inestabilidad política. Se nos pasó ya, volando sí. La hora. De hecho, estábamos en deuda porque estábamos un poquito más tarde, pero ya nos pasamos pero era necesario profundizar algunos temas. ¿Y qué tanto? Si tampoco tenemos que responderle al anfitrión que viene después. Y por lo que agradecemos a todos los que se quedaron y a todas quienes se quedaron. Aguantando, el masoquismo da para mucho. Muchos deben estar almorzando ya, qué rico. Seguro, o terminando de almorzar. Ay, Dios mío. Así que les mandamos un saludo. Me dicen por acá la interna que hay unas pastas caseras para celíacos. ¿Ya? Pasta de fideo. Sí, No vengan con pasta base para celíaco. O pasta muro. No se han entrado. Así que me dicen... todavía no me mandan el link para variar, donde jugo. Me lo mandaron. Así que ahí pueden ver pastas frescas caseras, hechas a mano, me consta. Y hay una que de experimento que se hicieron que son para celíacos. ¿Qué es lo que es para celíaco? Hay gente que el gluten, que viene en la mayoría de los alimentos, es intolerante al gluten. Ah. Y esa enfermedad se llama... los que tienen esa enfermedad son celíacos o celíacos. No recuerdo bien el nombre de la enfermedad pero hay Como dato, para la gente que es celíaca, por ejemplo, una cerveza que pueden tomar en la Báltica. ¿Porque no tiene cebada? No tiene gluten. Gluten. Uh-huh. Ya. Así que ahí les dejo el link si les interesa. Si no, no. Mientras se despide Alfonso. Bueno, yo estamos encontrando mañana a las 10 de la mañana nuevamente acá en el matinal de Radio Villa Francia. Mañana vamos a estar con Joaquín. Ahí vamos a estar conversando con él en este matinal. Y vamos a ver, en una de esas tenemos suerte y podemos conversar el día de mañana con Mariano Puga para enterarnos de las últimas novedades acerca de las declaraciones de o la carta que envió Sati al Papa. Por mi parte, les deseo una muy buena tarde, que estén todos muy bien. Un placer de haber estado en contacto con ustedes. Chao, Toño. Por mi parte, me despido. Ahí les dejo el link que algunos estaban consultando por interno. Si se comunican ahí directo, nosotros ahí ya dejamos de correr. Nosotros nos encontramos mañana a las 10. Esperemos. Días cansados, pero igual. Algo pude descansar el sábado, así que lo agradezco de no haberme molestado tanto. Estuvo muy buena la obra, me dijeron, un montón de cosas. Saludo a la gente de Aracataca y de La Malucha. Estarme informando lo que ocurra con el tema de los sacerdotes, particularmente mucha gente está preocupada de lo que pasa con Mariano Puga, por la cercanía, y del Pepe Aldunate también. Así que lo estaremos informando a través de las redes y plataformas de Radio Villa Francia. Hoy día está Diario en Bicicleta en la noche. Un rato más suena Revolución, está la chispa informativa, la repetición de este programa, y les saludamos a toda la gente que lo escucha en la tarde, a partir de las 6 de la tarde. No hubo Cerro a la Izquierda por la radio el día viernes. Uh-huh. Ojo, acá estábamos listos. Así que, chicos, pónganse las pilas ya. Esperamos que esta semana salga sí o sí. Si tuvieron un problema técnico, no hubo forma de solucionarlo. Uh-huh. Y yo que aguanté, de hecho después de que me dijeron ya no hay, pues me tiré ahí y ya morí. Eso. Pero ahí estamos al pie del cañón porque cumplimos obviamente nuestras promesas. Así que esperamos tener esta, esta semana, este viernes, ningún problema para poder tener el Cerro a la Izquierda ahí con Profitador y todo lo demás. Este programa. Desde el Cerro La Pólvora, allá en Concepción. ¿Cómo es? Radio Valle de la Mujer. Y me decía, iba a salir en ellos, po. Ah, hombre ahí, macho recio. Así que mandamos un saludo hasta Concepción. Esto fue, señores y señores, el matinal de Radio Vía Francia. Lo recordamos mañana a las 10. Que estén muy bien. Sigan en compañía de Radio Vía Francia. Chao. Que estén bien. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.